www.carbone.com.ar. 7:16 a.m. Carbone. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de un querido amigo y compañero. Fallecía Homero Luis Mancione, el hijo de uno de los más grandes poetas tangueros, Homero Manzi. Acho Manzi tenía 80 años. Tenía un parecido asombroso con su padre. Un día como hoy, hace 3 años, un sábado a la noche, fallecía Homero Luis Mancione. Había nacido el 6 de marzo de 1933 en Boedo, fruto del matrimonio entre el autor de Malena y Casilda Míguens Vidasolo. Heredó la vocación poética de su padre y a los 15 años había escrito junto a él la letra del último organito. Eran muy compinches. Homero murió cuando su hijo tenía solamente 17 años y desde ese entonces Acho dedicó sus esfuerzos a mantener viva la memoria de su padre. En 1954 le compuso un poema al que años más tarde le pondría su música su amigo, el querido Juan el Tata Cedrón, y se convertiría en un tango titulado justamente Padre, que en su primera estrofa dice: si ayer tan solo fuiste un gigante bueno y triste, qué garras despiadadas te arrancaron de mí. Te fuiste en un instante que mi alma te alcanzaba y te necesitaba para poder seguir, le cantaba Acho a su padre. Esta no fue la única colaboración entre Acho y el Tata Cedrón. Manzi le cedió a Cedrón poemas inéditos de su padre que el Tata musicalizó y grabó en el disco. Tangos como Frisón Frisón y en otro disco Para que vos y yo, el Cuarteto Cedrón registró poemas del propio Acho, también con música del Tata. Entre sus múltiples ocupaciones vinculadas a la obra de su padre, Acho escribió Sur, Barrio de Tango, y fue productor de la película Homero Manzi, un poeta en la tormenta, protagonizada por Carlos Portaluppi. A veces decía: me pregunto dónde hubiese llegado mi padre si hubiera vivido más tiempo. Yo creo que habría sido presidente de la Argentina. El querido amigo y compañero Acho Manzi en el recuerdo. Y el Tata Cedrón nos canta precisamente de Acho, Para que vos y yo. Una príncipesa del Valle del Po vino desde lejos en su coche viejo con el mundo espeso de su corazón. Era una tigresa por naturaleza, vestida de queja, blusa y pantalón. Era una paloma de violeta aroma que bailando asoma mi imaginación. Esa misma noche se subió a su coche lleno de reproche, vacío de amor. Un polichinela, alma de rayuela, que juntaba estrellas para su dolor. Algo le decía que conocería la que sería su persecución, y salió de ronda en su blanca alfombra dejando su honda desesperación. ¿Quién sos del Po? ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo aquí? Lejos de tu propia gente. ¿Y yo quién soy? Lejos de todo lo que soy. No quisiera creer que vine sin saber, tan solo conocerte. Vení, sentémonos. Sácate el zapatón, por marioneta el corazón. Bájate de mis ojos, por favor. Tengo un arroyo soñador atravesando el comedor. Tengo un tango da que querrá bailar. Para que vos y yo, para que vos y yo, para que vos y yo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es ahora 7:22 minutos. Quiero decirles que se produce una renuncia en el gabinete de la gobernadora de Buenos Aires. Se fue el responsable de una de las secretarías claves de economía. Evidentemente están pasando cosas, por más que después se la decoren diciendo que, bueno, la salida de Guido Sandlers tiene que ver con una cosa que ya estaba pactada. Sinceramente, se va de la Secretaría de Finanzas de la provincia, lo va a reemplazar Katz, un radical que llegará del Banco Central, pero justamente estamos hablando de uno de los temas cruciales de la provincia, la financiación. Ser secretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Economía es el que tiene que encontrarle la vuelta a un déficit, a pesar de todo el dinero que la nación ya le ha dado a la provincia como anticipo de coparticipación. No alcanza, por una discusión que ya conocemos, y por el estado en que se recibió la provincia de Buenos Aires. Ahora, el cambio este y la de poner un radical es un poco una respuesta a una declaración pública que hicieron los radicales diciendo ya que decidieron sí o sí, cosa que habíamos anticipado hace mucho tiempo nosotros, presentar candidatos en todas las categorías propios para los próximos comicios del medio tiempo. Y esto hay que leerlo de dos maneras. Primero, porque no están conformes con lo que le tocó de repartija en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando. Y segundo, porque la apertura hacia el peronismo que está haciendo el gobierno de Vidal los empezó a poner de mal humor y a preocuparlos, a lo que agregó además un poco más de leña al fuego Carrió, cuando dijo: con ninguno de los que pasaron hay que negociar, tenemos que hacerlo con otra gente que no sea los que ya estuvieron. Y ubicó en esto al propio Sergio Massa, diciendo que hay una convivencia con el Frente Renovador, cuando muchos del Frente Renovador han estado participando de los gobiernos anteriores. Vidal, que sabe muy bien que tiene una interna dentro del PRO que encabeza el presidente de la Cámara de Diputados y otra que encabeza el jefe de gabinete nacional, tiene una alianza transitoria, a pesar de que estaban enfrentados, fumaron la pipa de la paz, con Jorge Macri. Porque dice ella, bueno, sostenemos a Jorge Macri como candidato a senador y mientras tanto lo mandamos al intendente de Vicente López, que por otro lado es el presidente del VAPRO, o sea que maneja una caja muy importante, lo mandamos a construir política con todos aquellos intendentes peronistas que puedan andar dando vuelta por allí, o no peronistas, pero que no sean del PRO. Mientras tanto, ante la no creencia de que solamente Vidal está construyendo política por ese lado, Frigerio, el responsable del interior, tomó la determinación de convocar a su equipo a alguien que fue candidato de Massa en Merlo. Y lo llamó a Varela cuando se escuchó que Eduardo Varela iba a participar de este equipo. Eduardo Varela fue fíjense ustedes cómo son las cosas. El actual intendente de Merlo, Menéndez, era el candidato de Frente Renovador. En un momento determinado lo ningunearon dentro del espacio de Massa, entonces pegó el salto al Frente para la Victoria, le ganó la interna OTACE y hoy es el actual intendente de Merlo. Varela aparece después como candidato de Massa y pierde. No tiene una gran construcción en Merlo, pero el PRO hizo un papelón en Merlo, sacó menos del 20%. Entonces cualquier referencia que le pueda construir política en Merlo le sirve y lo llevan a Varela para ver si le puede construir política, lo lleva Frigerio, a sus equipos. De esta manera están permanentemente en la búsqueda de ver cómo se puede lograr conseguir alguno de estos objetivos. Mientras tanto, el intendente de Lomas de Zamora, que ha construido con otro grupo de intendentes un espacio, está parado sin terminar de saber dónde se va a poner, si va a arreglar con Massa, si va a arreglar con el ex titular del ANSES, si va a arreglar con el PJ, si todos van a estar juntos o si finalmente, como ellos tienen tarea de gobierno, van a terminar haciendo listas en conjunto con el gobierno de la provincia. Así que hay un debate que se está dando en este momento de qué forma va a construir política el PRO, porque el PRO no tiene gente. Y al irse los cuadros del radicalismo, se encuentra en un problema muy serio para el armado distrital. Y entonces no tiene otra salida que recostarse sobre el peronismo. Además, la idea en el gobierno es que en tanto y en cuanto le den capacidad al peronismo dentro de la provincia de Buenos Aires a un sector del peronismo, van a lograr que se mantenga fragmentado y el peronismo unido le ganaría la elección. El peronismo en dos opciones o tres ya sería mucho más fácil para el gobierno de Vidal. Así que hay que seguir muy de cerca todo esto, la renuncia del secretario de Finanzas porque las cosas no se pueden manejar como ellos pensaban, la aparición de un radical ahí como para compensar el grito que pegaron los radicales, que estará fuera de todo. Hoy va a estar Jorge Macri en San Miguel, donde se inaugura una ruta, una avenida, por parte del intendente de San Miguel, que va a ser el nuevo ministro de producción de la provincia de Buenos Aires y va a manejar una de las cajas más importantes que está en esa área. Así que todo está por verse, nadie sabe cómo va a terminar la situación de este armado, pero es indudable que los radicales se sienten molestos y que van a presentar batalla por separado con la lista 3. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Mientras tanto, en el campo sindical, la situación está tal cual se lo veníamos marcando hace un tiempo, donde Jerónimo Venegas, con llegada a Macri, dice que el estatuto marca que ahí tiene que haber un secretario general solo, que no puede ser un triunviro, que quiere sostener esa postulación, e insólitamente lo apoya el ultraquinerismo, con Viviani a la cabeza, que tiene lanzado a casi al de la Unión Ferroviaria, pero que no tiene chance, y también en ese grupo, que quiere ser pero no alcanza porque no tiene los votos, el bancario radical Palazzo. Todo ese grupo estaría detrás de Venegas después que el sector de Moyano se decidió finalmente por el titular de dragado y balizamiento, por Smith, que tiene alguna resistencia y que finalmente cuestionan también el propio triunviro, etcétera, etcétera. Entonces habrá que ver, porque hasta el momento, como les contaba la vez pasada, del triunviro, dos tienen referencia política con el Frente Renovador. Es decir, uno es diputado nacional, el caso del titular de Sanidad de la Capital, Daer, y sostenido por la CGT de Caló, y el otro es diputado provincial, sostenido por la CGT de Barrio Nuevo, que es el responsable de estaciones de servicios. Es decir, estamos parados a cuña, estamos parados frente a situaciones donde hay en juego varias cosas, todas vinculadas a las elecciones próximas, por lo cual la Fundación Pensar, ahí en la calle Balcarce, al 400 y pico, que tuvo sus puertas cerradas después que ganaron a La Nación, ha vuelto a abrir las puertas porque se dieron cuenta que tienen que volver a activar, sobre todo en la capital. Y ayer cayó como una bomba que Massa, que está en la Convención Demócrata, se reuniera con Lustó para hablar de una coalición política, lo que hizo que se conmoviera el propio Rodríguez Larreta, que dijo, ojo, si Lustó quedó a 3 puntos y ahora hace un acuerdo con Massa, la ciudad puede correr riesgo y puede haber otras expectativas y otras alternativas. Así que está todo por darse y todo por verse, y va muy ligado al éxito o fracaso de las medidas económicas del gobierno de Macri. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Con calor. Ah, no me digas que... Sí, sí, porque Macri dice que no tenemos que tener frío, yo no tengo más frío. Por eso. Hoy a la mañana tenía frío y ya se me pasó. Me acordé del presidente y dije, se me fue el frío. Qué bueno, te abrigaste bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, vamos con algunas informaciones vinculadas con los alimentos nuestros de cada día. Ayer terminábamos esta columna hablando del tema del aceite. Bueno, el gobierno fijó un tope para el aumento de los precios del aceite en salida de fábrica. En agosto va a subir hasta un 6%, según acordó con la industria. Esto implica, este aumento del 6%, que el aceite de girasol, la botella de 1,5 litros, llegaría casi a los 33 pesos. Esto siempre y cuando que los supermercados no sumen un alza mayor. Desde el Ministerio de la Producción dijeron que van a seguir dialogando con la industria para, digamos, extender un fideicomiso que finaliza a fin de mes, que, digamos, tomaba un dinero, una compensación de los dineros de exportación de las harinas de soja y de girasol, justamente para compensar a las industrias y mantener un precio estabilizado en el mercado interno. A este tema salió al cruce el titular de la cadena de supermercados mayoristas Más y Consumo y de la empresa Marolio, Víctor Fera, que pidió a la población que no compre aceite hasta que baje el precio del litro. Dijo que las declaraciones de hace algunos días atrás del jefe del gremio de los aceiteros, Daniel Jofra, que pronosticó que el costo de la botella subiría hasta 3 veces por la eliminación de este subsidio, de este fideicomiso, generaron una estampida de locura, así la calificó la gente en las góndolas, y dice que ya hay falta de stock. Hay gente que sigue especulando con esto, y dijo que en su empresa tuvieron que salir a vender más cantidad de aceite, y que ahora justamente algunas empresas no tendrán para reponer. Según este empresario, que es de los digamos que está en una posición distinta a la de la mayoría de las cadenas de supermercados, bueno, hay que esperar y no hay que comprar a valores exorbitantes, que es lo que tantas veces decimos acá respecto de tantos alimentos que por alguna razón elevan demasiado su precio. Por otro lado, digamos que hay bastante inquietud en el tema lechero, donde la semana que viene en Rafaela, corazón de la cuenca lechera santafesina, van a marchar los productores el próximo miércoles y van a regalar leche en esa localidad de la cuenca santafesina. Están pidiendo que el Estado ordene la cadena láctea. En Córdoba extendieron la emergencia agropecuaria hasta fin de año por el tema de las inundaciones. Esto venció el 30 de junio, pero se extendió la emergencia, que implica básicamente la prórroga de impuestos a nivel provincial. Y en la rural, ayer fue el día de la raza Brangus, la raza cruza entre Brahman, la Índica, y los Angus británicos tradicionales, que coronó a sus grandes campeones. Todos ellos, tanto campeón reservado en machos y en hembras, correspondieron a cabañas de la provincia de Córdoba. Todo esto en un marco de mucha lluvia. Ayer un día realmente muy desapacible para ir a la rural, con pista barrosa, pero bueno, todo se hizo dentro de lo que estaba previsto. A propósito de la rural, tenemos un invitado a quien llamamos a saludar, que tiene que ver con la raza raza Charolais, una raza de carne de origen francés que, bueno, tuvo épocas muy importantes. Ahora está un poco venida menos en cuanto a cantidad de animales, pero también juró esta semana y queríamos tener el testimonio de alguien que hace muchos años que está en una cabaña, que viene a Palermo también hace muchos años y tiene la gentileza de atendernos. Se trata de Ricardo Miranda, es asesor de cabañas y rodeos y es cabañero de la cabaña El Centinela, en la zona de Mariano Benítez. Esto es partido de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ricardo, buenos días. Miguel Ángel de Reyes en la conducción de Ayer y Hoy, y quien le habla, Gastón Guido, en la columna agroalimentaria por Radio Belgrano M650, le saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, será Charolais la raza, ¿no? Claro, Charolais, exactamente, exactamente. Es la raza francesa o de origen francés que en una época fue muy importante en la Argentina. Ricardo, ¿por qué no nos cuenta a la audiencia nuestra cómo es su cabaña, cuánto hace que está allí en el Centinela y, bueno, las características de esta raza que usted conoce tan bien? Bueno, la cabaña está compuesta por casi 200 vientres Charolais y tiene, yo hace 48 años que trabajo en la empresa. Y bueno, y arrancó 6 años antes de que yo llegara ahí al campo. Yo entré con 17 años al campo y bueno, empecé, como quien dice, de abajo, como debe a veces para llegar a poder llegar a un cierto nivel. Y bueno, yo veo que la raza Charolais tuvo un auge muy importante en la época de exportación de carne, ¿no? Después, por supuesto, que las políticas de este país hicieron que la exportación cayera y bueno, y el Charolais, lamentablemente, creo que la gente no lo supo manejar, porque yo siempre digo que es un Fórmula 1 mal manejado. Uh-huh. Es una raza cruzante, no podemos pensar en rodeos blancos, una raza cruzante con cualquier raza, con Angus, con Hereford. En el principio la gente tenía el miedo de la facilidad de parto, que bueno, eso se logró. Nosotros, yo le digo, hace 48 años que estamos haciendo control, hoy tenemos terneros. Bueno, hace unos años era una raza que tenía, no digo la misma difusión que el holando, pero era una raza bastante común. Después, como usted dice, se ha ido perdiendo. Si usted tuviera que hablar de las virtudes de esa carne, por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, es que es una raza que produce mucha carne, con cualquier animal que usted lo cruce. Es un novillo que usted puede hacer lo que quiere. Si quiere hacer un ternero que acá en el país se consume, usted lo que pasa es que se trabaja mal. Se hace un ternero que a los 2 meses y medio, 3, hay que sacarlo de la madre, que está pesando casi 100 kilos, y después se lo lleva a un fitlo, lo lleva a un lugar dando una buena ración, y el animal le va a dar 300 kilos antes del año. O sea, para el oyente que no sabe, definamos un poco cómo es el alzado del animal, qué peso tienen y demás. El Charolais que tenemos hoy en el país nace con un kilaje normal, entre 36, 37, algunos por ahí 40 kilos, y es muy rápido en su crecimiento, porque es carne solamente, tiene muy poca grasa. Por eso que cruzándolo con razas británicas, se mezcla la grasa del británico con el continental y sale una carne muy buena. Usted como caballero, como hombre de campo, ¿qué nota que está pasando ahora? Si ha habido un cambio, por lo menos psicológico, en la gente con el cambio de gobierno o con las medidas, y si usted cree que todavía falta mucho, o ¿en qué estado estamos? Yo creo que estamos en el principio, donde también yo ando bastante y tengo bastante contacto, donde veo que hay mucha gente que está entrando en el negocio. Y cuando la gente... Los argentinos tenemos esas cosas. Cuando hay un negocio que funciona, todo el mundo quiere entrar, como pasó con la soja, ahora está pasando con la ganadería, hay muchos inversores nuevos, hay gente que está agrandando sus rodeos, pero bueno, estamos mirando un horizonte que todavía yo no lo veo. Hay una traza de vientre muy grande, ¿no? Porque llegó un momento que se cambió la ganadería por la agricultura, ¿no? Sí, yo vivo en una zona donde, una zona núcleo, donde bueno, realmente hay campo para ganadería, hay muy poco, pero bueno, los campos que más o menos producían un poquito de soja, afuera la vaca, ¿no? Ahora se está dando vuelta, porque primero también pasan cosas que a veces en el interior, en la capital, no se conoce. Antes vos con 15, 20 quintales de soja te salvabas, hoy para sembrarlo y cosecharlo precisaba 22, 23 quintales. Entonces, ahora... ¿El ternero del Charolais, cuánto tiempo... tarda en poder ir a ser vendido para engorde? ¿A faena? ¿Para engorde? Nosotros... No, para engorde, sí, o para mandar a engorde, ¿no? Sí, Nosotros allá, los terneros que hacemos nosotros, porque hacemos ciclo completo, los sacamos de la madre y antes del año lo estamos vendiendo con 320, 330 kilos. 600 kilos, mire, 300, tiene mucha carne, ¿no? Perdón, 320, 320 kilos. Pero eso tiene mucha carne, 300 kilos. Exactamente, porque es un novillo que, es decir, pues yo te digo que es un Fórmula 1, usted lo maneja como usted quiere, de acuerdo a las necesidades económicas, de acuerdo a las necesidades del mercado. Usted quiere hacer un ternero liviano, lo puede hacer. Si quiere hacer un ternero intermedio, lo puede hacer. Si quiere hacer un novillo pesado, lo recría, lo deja a campo y al año lo trae a los 18, 20 meses y lo tiene en 500 kilos. Ajá. Bueno. En otra raza no pasa eso. Ricardo, usted me contaba ayer cuando nos vimos en la rural que hace, 50 años que está viniendo todos los años en esta época a la muestra. ¿Qué cambió de aquel Palermo de 1966 a este de 2016? Bueno, ha habido un cambio grande, ¿no? Que primero que se modernizó, yo me acuerdo que antes no tenían las comodidades que tiene hoy, pero en la parte humana, antes de venir a Palermo era toda una fiesta, ¿no es cierto?, donde todos los cabañeros se juntaban, nosotros, no sé si le conté ayer, había un restaurante donde teníamos el restaurante enfrente, el hotel enfrente. Yo le voy a contar algo que fue en el año 66, seguramente usted se acordará, cuando entró en Ganía, que sentado en el automóvil descapotado y anunció ahí como que se quería perpetuar, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo, mire, yo era chico, mucho más chico, lo vi a Arturo Frondizi en Palermo, yo todavía no trabajaba, había venido con mi papá y a Frondizi lo pude ver saliendo de un pabellón, lo crucé ahí a 10 metros, así que mire, tengo políticos visto algunos. Yo me acuerdo porque lo marcó incluso dentro de los propios militares y le creó la primera reacción de Lanusse en la interna militar, porque claro, Onganía se sentía que se iba a perpetuar en el poder, y fue lo anunciado en la rural, prácticamente no me acuerdo ahora el discurso, pero dio a entender como que se quedaba en el gobierno a vivir, ¿no? Sí. No, pero bueno, el anuncio Onganía para el productor mediano fue una cosa, que una política que se despropió a la gente que estaba trabajando, los contratistas que habían los campos, los eliminaron a todos. Es decir, siempre ha habido... En cada gobierno siempre hubo alguna cosa que... Y cuando lo silbaron a Alfonsín en la rural, ¿qué sensación tenía la gente? ¿Qué se comentaba? Mire, yo creo que otra de las cosas es... Alfonsín entró, tuvo el gobierno, cuando entró tenía todo el pueblo a su favor, y yo creo que se equivocó el hombre cuando, en vez de salir al palco y decirle a la gente que todo estaba mal, que había una crisis económica grande, se fueron a pedir plata afuera, donde yo tuve la suerte de un porteño decirme que el austral valía más que el dólar. Entonces yo le digo, escúchame una cosa, ¿quién quiso creer eso? Y fíjate, vos con un austral compraba más de un dólar, es la verdad. Bueno, usted tiene que buscar con nuestro colega que lo va a ver en la rural siempre, pónganse de acuerdo los dos, usted cuente las cosas y que él haga un libro. No, yo fui testigo de los presidentes en la rural. ¿Qué te parece la idea? Podría ser, yo le puedo agarrar alguna cosa, no sería malo. A vos te estoy preguntando, periodista del agro. Sí, ya sé, la verdad. ¿No te animás a hacerlo? Es un trabajito. Bueno, yo la verdad que algunas cosas que ustedes están contando, algunas cosas que ustedes están contando no las viví. Yo sí, por supuesto, me acuerdo de Alfonsín 86. Pero digo, ¿no te animás a hacer un libro que te cuente un cabañero las reacciones presidenciales? Porque vos sabés que es interesante, porque ellos tienen una mirada distinta. No, porque seguro, y vos sabés que le quería justamente consultar, después, bueno, la conversación está derivando al tema político, pero Ricardo me decía ayer, y eso es lo que me gustaría que compartiera con nosotros y con los oyentes, el hecho de que también cambió el trato entre los propios cabañeros. Ricardo, usted me contaba eso ayer. Sí, correcto, exactamente. Hay una un celo entre... entre los cabañeros por una escarapela. Entonces, lamentablemente, ahí nos damos cuenta que a veces, no sé, yo a veces hasta también me influyo, porque nos podemos quedar afuera, es que por una escarapela o por... nos olvidamos del país, y nos olvidamos de la raza, no sé si será que las cosas van cambiando, también uno no se puede quedar en el tiempo, ¿no? Pero hemos hecho cosas que realmente son difíciles de cambiar. ¿Dónde tienen el campo ustedes? En Mariano Benítez, partido de Pergamino. ¿Qué son, campos floros más o menos? No, ese campo es un campo de 7 puntos. Ahí fue la famosa batalla de Cepeda, en ese campo. Sí. Nosotros tenemos dentro del campo, fue la batalla. Tenemos un monolito de ahí y tenemos el cementerio también donde... ¿Tiene muchos aguados por ahí? Sí. No, tiene una historia importante. Nosotros tenemos algunas cosas. En Mariano Benítez hay un museo que se inauguró hace 2 años. Sobre la batalla Cepeda, tiene su historia eso. Ya tenemos el lugar para ir a comer el asado, así que ahora lo que tenemos que organizarlo, ¿no? Bueno, cómo no. Cómo no hay problema. Ricardo, me parece usted está en la rural en este momento. Yo estoy en la rural porque estamos acá con el ruido, estamos con los animales, estamos preparando para la venta esta tarde. ¿Y qué se hace a esta hora en Palermo a 2 horas, 1 hora y media de que abran las puertas para el público? Y ya prácticamente se está terminando todo el trabajo, porque ahora en esta época no hay tanto control. Antes nosotros teníamos que venir 4 de la mañana, porque a las 7 teníamos que tener todas las camas limpias, todos los pasillos limpios. Estaban los inspectores que venían, te recorrían toda la fila, que esté todo en orden. Ahora ya está mucho más light, como quien dice, la juventud. Pero ya prácticamente nosotros en este momento estamos bañando a los animales, porque en el lugar que estamos nosotros se puede, en otros lugares tienen horarios donde... Llega el horario, le cierran la puerta y no puede bañar más. Claro, claro. Que, usted está allí en el pabellón Ocre, el pabellón que da sobre Plaza Italia. En el Ocre, sí. Y esta tarde va a ser las ventas por TV, Canal Rural, va a televisar porque hay una venta de invernada. Y junto con eso se va a vender la raza Shorthorn, la Blonde de Quité y el Charolais. Ajá, ¿y los animales de ustedes se salen a la venta? Sí, de 6 animales vendemos 5. Ajá, bueno. Bueno, que tengan suerte, buenos precios. Sí, mira, este año parece que hay uno, como lo que estaba hablando hoy, que hay como un aliciente, la gente que había dejado el Charolais apareció acá con interesados en ver si poder comprar de nuevo para arrancar de vuelta. Bueno, Gastón, te propuse que hicieras un libro, no contestaste. Te propuse que regresaras a la zona, no contestaste. Y bueno, pero el asado tiene que invitar el amigo. A mí no me gusta invitarme solo al asado. Bueno, vamos a organizarlo nosotros, así se ponen de acuerdo ustedes, el que le va a cantar el libro y el que lo va a escribir. Bueno. Siempre mucha gente me dice, ¿por qué no hacer un libro? Y sí, la otra, ahí tengo un amigo que también que contaba la historia, todas esas cosas. Y dice, ¿por qué no hacer un libro? Esto es una cosa que se va a ir en el olvido, se nos va a ir con nosotros a la tumba. Y es verdad. Bueno, mándale un saludo a todos los peones que trabajan allí, que tienen mucho trabajo toda la mañana. Muchísimas gracias. Chao. 7 de la mañana, 49 minutos. ¿La seguimos mañana? Mañana le agradecemos a Ricardo Miranda, el asesor de cabañas, que le habló con nosotros desde Pergamino por este minuto. Creo que fue muy ilustrativo, Miguel. Será hasta mañana. Gracias por todo. Chao. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pista de amor, ni se puede medir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir, no se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, llorar no se puede prohibir. No se puede prohibir el color hermoso de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar ni el poder de decir lo que no hay que callar. Como el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Daniel, buen día. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Lo quieren arreglar con 300 millones? Mira, anoche el Pato Milano, dirigente de Dálmine, histórico, hombre del comité ejecutivo, me dijo: Daniel, esto es clarito, no arrancamos los campeonatos, ninguna categoría. Yo no creo que pase esto que te voy a decir ahora, pero me contaba el Pato Milano que él estaba al lado de Nicolás Russo cuando le dijo a Armando Pérez: con 1.800 la primera tampoco lo arranca. Se había hablado y pactado 2.500 millones, inclusive en algún momento... Dice que Angelici lo cortó a Pérez y le dijo: eran 2.500, no 1.800. Sí, sí. Por eso, por eso después Armando Pérez les dijo: yo no soy enemigo de ustedes, soy un par. Bueno, lo miraron con una cara. Armando Pérez se tuvo que ir atribulado de AFA. Me dicen que después hubo una reunión en Balcarce 50, pues no arranca nada, más allá del feature, del sorteo y la mar en coche. Hoy por hoy no arranca absolutamente nada. Los muchachos le están pifiando, Miguel, le están pifiando como le pifiaron con las tarifas, le están pifiando como le pifiaron con muchas cosas. Anoche alguien me discutía: pero con esa plata hacen hospital. Sí, bárbaro. Después no hace nada tampoco. Pero aparte hay un contrato que está firmado. Lo tienen que cumplir. Es verdad que con esa plata se pueden hacer hospitales. No, pero yo lo que digo es esto. A ver, está bien. El contrato hay que cumplirlo, todo eso lo conocemos, hay que entregar la plata. Ahora, no se les ha ocurrido nada. Mira, San Martín, por ejemplo, de San Juan, tiene prácticamente los sueldos al día, pero porque la plata la pone la minera, un arreglo que dejó hecho a Gioja cuando la entregó la minería de la provincia, ¿no? Sí. Bueno, entonces estamos parados frente a situaciones muy puntuales de algunos que no deben nada, que son excepcionales, son algunos clubes nada más, sí, y otros que deben mucho, y vos los escuchás, y sobre todo los programas deportivos y demás, van a comprar a fulano, están pidiendo el precio de sultano, pero si no pueden pagar los sueldos, ¿por qué no frenan un poco todo y por qué no se ponen a pensar que los sueldos que le han ofrecido al plantel no lo van a poder cumplir si el Estado no los ayuda? Y si el Estado los ayuda, no les va a alcanzar porque vienen con un arrastre. Entonces, me parece que acá el problema es que cada club tiene que empezar a mirar para adentro a ver en qué situación se encuentra, y a eso no le importa a nadie. Están todos haciendo cola. Donde llegue la primera moneda, van a suspirar, van a manotear eso y después van a volver a plantear el problema. Vos sabés que, no, estoy de acuerdo con vos, y recién tuiteaba David Larrosa, que ayer estuvo en la conferencia de prensa. Me da vergüenza ver cómo, de qué manera obscena los clubes grandes, que son los que, hablábamos ayer, Miguel, los clubes grandes son los que más deben, River, sin ir más lejos, gastó una fortuna en refuerzos y son los que más plata le deben a la AFA. Pero bueno, esto de alguna manera, en algún momento hay que solucionarlo también. Bueno, pero a ver, si nosotros queremos hacer un fútbol diferente, no podemos empezar con esta situación, porque así como está, no va a empezar nada, pero no le pagan a UTEDIC, no le pagan a los árbitros, no le pagan a nadie. Pero además no le pagan a los jugadores porque tres meses parados no tienen ingreso. Es tremendo lo que pasa. Entonces, la pregunta es, eso pasa en primera. ¿Qué puede pasar a los pobres clubes del ascenso que ni siquiera tienen ninguna posibilidad de sponsoreo, no tienen posibilidad de nada, y están esperando que les llegue el mendrugo de la televisión? Ahora, ¿cómo va a ser el torneo, cómo se va a arreglar el campeonato cuando vos digas, hay que empezar, hay 300 millones, yo te aclaro, de los 300 millones que le van a girar hoy, 150 se quedan en la AFA porque no pueden sino ni pagar la luz? Claro. ¿Qué van a hacer con 150 millones? Cuando lo reparten no le queda nada. Por otro lado, lo pones del lado de la gente que está escuchando y decís, ¿cómo? ¿Seguimos poniendo plata a nosotros? Bueno, es lo que vos dijiste, hay un contrato que firmó el gobierno anterior, claro, lo tienen que cumplir. Lo tienen que cumplir, sí. Lamentablemente le guste o no a la gente, pero... Por otro lado, Miguel, te digo, vos sabés que en colegiales no hay plata, pero llegó el defensor haitiano, Julián Vesca, y es el séptimo refuerzo, que jugó en la selección de Haití, en Independiente de Rivadavia, en Juventud Unida, en Gimnasia de Jujuy y en Almagro. Hay muchas cosas que no se entienden. En Excursionista no hay plata, pero le hicieron un tirito a Javier Saviola para que juegue en Excursio, que estará muy venido a menos, pero es Javier Saviola. En Albuy no hay un mango, pero van por Emir Fascioli, porque buscan un central. El Chaco Torres, aparentemente no pasó la revisión médica en Chacarita y no firmaría, pero me dicen que entre hoy y mañana va a haber más estudios. En Almirante Brown no hay un peso partido por la mitad. Se fueron varios jugadores con el apoyo de gremiados que se declararon en libertad de acción. Pero firmó Colombini, me dicen. El ex Racing, que ascendió con Atlanta, que jugó en Almagro, que iba a jugar en Atlanta y firmó en Almirante Brown y que viene de Quilmes. Entonces, uno ya no entiende más nada. La única buena, Miguel, la Ferrer. Juega hoy con Argentinos Juniors. En la venta anticipada se vendieron más de 5.500 entradas. Juega ante Argentinos Juniors en cancha de Temperley. La parcialidad del verde de la Matanza va a ocupar la nueva tribuna, la tribuna Mariano Biondi, que es la más grande que tiene la cancha de Temperley, capacidad para 8.000 personas, cómodos. Me dicen que de la Ferrer va a haber no menos de 6.500 personas. Bueno, un equipo de mucha convocatoria, ¿no?, como es la Ferrer. Hoy también juega Belgrano de Córdoba con Bronda Drogué. Recordamos que Instituto le ganó 2-1 a Juventud Antoniana en un amistoso, que Ballester trabajó en el Club Da Vinci bajo techo por las lluvias, que se suspendieron la mayoría de los partidos amistosos por las lluvias. Berazategui sigue de pretemporada en Mar del Plata. Otro caso insólito, ¿vos sabés quién está gerenciando a Estudiantes de San Luis, Miguel? ¿A Estudiantes de Tandil? De San Luis. ¿De San Luis? Ahumada. ¿Te acordás? El que estuvo, Carlos Ahumada, el que estuvo en Talleres de Córdoba, estuvo en Juventud Unida Universitario de San Luis, y el que tiene algo tiene que ver, y fue mencionado en el tema de la efedrina, estuvo preso. Bueno, quiere que Estudiante de San Luis, por un tema de costos, juegue de local en Lobos. ¿Te imaginas la bronca que hay de los hinchas de Estudiante de San Luis? Están negociando, por ello vinieron a hacer la pretemporada aquí, a Lobos, provincia de Buenos Aires, y están muy adelantadas las gestiones para que Estudiantes de San Luis juegue en la cancha de Deportivo Coreano de Lobos. Pero, a ver, eso tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que o en San Luis no responde la gente, porque ¿cuál va a ser el negocio para traer a jugar al equipo a Buenos Aires? La verdad que el negocio no sabemos cuál es. Ellos te dicen que por un problema de costos, a él le conviene jugar acá en Buenos Aires. Bueno, hay una bronca bárbara. Ayer Marcelo Quiroga, colega y amigo de allí de San Luis me dice, sí, pero ojo, está ojo, la ciudad demolicionada. Ojo con ese tema, porque el tema de la localidad hay que respetarlo. Porque si vos con ese criterio haces esas cosas, te vas a encontrar con que el Nacional A o el Nacional B, o mejor dicho, el argentino, van a querer hacer, cualquiera va a decir, bueno, voy a jugar a otro lado porque la plaza me banca. Me parece medio extraño eso. Por eso te digo, hay algún antecedente. En el año 34, murió la localidad Argentino Junior, me cuentan que jugó en Mendoza. También la temporada 96-94. También Racing alquiló el equipo para Mendoza. Argentino de Mendoza era. Sí, Racing alquiló el equipo entero. Sí, me acuerdo. Cuando te acordás que tenía el estadio abandonado y con la venta de papa. Pero eso son cuestiones diferentes, qué sé yo, también hubo fusión. También Argentino Unido y Atlanta se fusionaron y duró poco, Talleres también se fusionó en Escalada y duró poco. Es decir, me parece que hay cosas que se hicieron, pero se hicieron mal y no se pueden copiar. Porque justamente el argentino, la intención que tiene es que el interior esté representado por el interior, no que vengan a jugar a otro lado. Seguro, no, hay mucha bronca. Lo que pasa, yo ayer le comentaba a este colega... Bueno, yo le doy la excusa a este hombre. Que le diga a los Rodríguez que van a jugar en Lobo porque ahí nació Perón. Ah, bueno, la única excusa que... ¿Qué usa la excusa esa? Yo le decía a Miguel a los muchachos allá de San Luis, lo que pasa es que Ahumada, ahí está el tema cuando te gerencia alguien. No es hincha, estudiante de San Luis, y con el perdón de la palabra, ¿no? Me importa un carajo. El hincha del equipo y él fue a hacer negocio. Por aparte estuvo en Talleres de Córdoba, estuvo en Juventud Unida Universitario de San Luis, y ahora está el estudiante de San Luis. El muchacho hace negocio, y le importa muy poco la camiseta, los colores y los hinchas del club. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En la moratoria fiscal de la AFIP se podrán presentar empresas concursadas y en quiebra. Son las que tienen solo deudas impositivas, también las que tengan quiebras con continuidad de trabajo. No entran aportes de obras sociales y el servicio doméstico. Los que tengan esas deudas no se podrán presentar. 4 minutos pasan de la hora 8. Mucho frío en Buenos Aires, sensación térmica 3 grados 9 décimas. El Banco Central de la República Argentina mantiene las tasas y solo inyectó 341 millones de pesos porque dicen que todavía la inflación no baja y entonces no quieren ellos bajar las tasas. Quedó dicho, el aceite solamente subirá un 6% en agosto. Pero de aquí a fin de año van a subir el 30%. Ese es el porcentaje en el caso del girasol. Mientras que el aceite de mezcla aumentará el 4%. Van a intentar replicar la negociación en más adelante, pero el acuerdo que no trasciende es el 30% de aquí a fin de año. Pese a los anuncios reiterados, la Corte Suprema no allanó YPF y seguimos sin conocer el contrato de Vaca Muerta, firmado en secreto por Cristina Fernández, mantenido en secreto por Mauricio Macri. tal cual lo anticipáramos ayer, ya hay una primera repercusión ante el intento de manejar los datos privados del ANSES por parte del jefe de gabinete. Una abogada pidió que se habilite la feria para que no avance esa idea. Denuncian que vulneran datos sensibles y protegidos por los que se involucra la afiliación política, orientación sexual y nivel de estudios alcanzados. Es un verdadero sistema de espionaje, dice la abogada. La justicia define hoy la cautelar por la suspensión de la audiencia bonaerense por el tarifazo. Desde el gobierno provincial avanzan con la convocatoria. En Estados Unidos terminaron nominando a Hillary Clinton, que es la primera mujer que aspira a ser presidenta de los Estados Unidos en su historia. Después de tener el primer presidente negro, ahora pasarían a tener, si sale electa, la primer mujer. Mientras tanto, la Argentina, con María Estela Martínez de Perón, que debió asumir por el fallecimiento del general Perón, se transformó en la primer mujer en el mundo en ejercer la presidencia. Hasta ese momento había primeras ministros, pero no presidentas de países. Hoy abundan las mujeres que han presidido la Argentina. Cristina Fernández fue electa con el voto ciudadano, encabezando ella como candidata a presidente, y así sucesivamente en varios países. En Chile fue reelecta Bachelet. 8:08, el deporte por Belgrano. En Boca, Agustín Marchesín quedó como único candidato para llegar a cubrir el arco, pero el Santos Laguna pide alrededor de 6 millones de dólares y se hace difícil. Se cayeron los intentos por Sergio Romero, por Fernando Muslera y por Mariano Andújar. El delantero Cristian Pavón, citado a la selección que va a los Juegos Olímpicos, reemplaza a Manuel Lanzini, lesionado. Un año a préstamo, el delantero Andrés Chávez pasó al San Pablo de Brasil. Se despidió del plantel Daniel El Cata Díaz, ya viajó a España para seguir jugando en el Getafe. En Independiente se anuncia para el sábado a las 15, Estadio Ciudad de La Plata, un partido amistoso con Gimnasia de Grima La Plata, abierto a las dos parcialidades generales a 100 pesos. El partido de 16avos de Copa Argentina frente a Defensa y Justicia se corrió un día, va a ir ahora el lunes 8 de agosto a las 19, se mantiene como escenario el estadio de Banfield. Las gestiones por refuerzos siguen intentando por el defensor Germán Conti, por el arquero del Germán Conti es de Colón, el arquero del Arsenal de Inglaterra, Damián Martínez, y el volante de Boca, Pablo Pérez. En Vélez, a punto de regresar al club después de 2 años de ausencia, el veterano volante Héctor Canteros, uno de los pedidos por Cristian Bacedas. En este momento el jugador perdió terreno en el Flamengo y veía con buenos ojos regresar a la Argentina y precisamente a Vélez. Para el ataque siguen intentando por Sebastián Driussi y por Hernán Barcos. Copa Libertadores se define hoy. El campeón de la edición 2016 se juega la revancha de la final a las 21:45 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, con arbitraje del argentino Néstor Pitana. Hace 25 años que en la final no había un argentino o un brasileño. La última, la del 91, que Colo Colo de Chile le ganó al Olimpia de Paraguay. El partido de ida lo empataron 1-1. Como no tiene incidencia en esta instancia, como plus el gol de visitante, si hay un empate habrá un alargue de 30 minutos y de necesitarse tiros desde el punto del penal. El ganador de hoy será campeón y en caso de empate entonces esa instancia. Atlético Nacional, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, anuncia en el arco al argentino Franco Armani, defensa con Boca Negra, Davinson Sánchez, Enríquez y Farid Díaz, Mejía, Sebastián Pérez, Magnelli Torres y y Orlando Berrío, el jugador que fue ofrecido a Racing, Marlos Moreno y Miguel Borja. Por su parte, el uruguayo Pablo Repeto alistará para Independiente del Valle a Librado Ascona, Cristian Núñez, Arturo Mina, el defensor que ya es de River, Luis Caicedo y Emiliano Telechea, Orejuela, Risotto, Julio Angulo, Junior Sornosa, Brian Cabeza y Miller Castillo. En el fútbol del juvenil, la selección nacional sub-20 que participa en el torneo de la Alcudia en Valencia, España, victoria en la segunda fecha del seleccionado nacional 2-0 sobre Qatar. Los goles en el primer cuarto de hora, a los 10 minutos, Tomás Konechny, jugador de San Lorenzo de Almagro, y a los 14, el jugador de Racing, Lautaro Martínez. Argentina encabeza el grupo B con 6 puntos, seguido por México y Costa Rica con 1. Qatar cierra sin puntos. Mañana la selección vuelve a jugar frente a México. En el hockey femenino, las Leonas vuelven a presentarse hoy. Otro partido de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. Juegan en el Senar y se tratarán de tomar revancha con Corea del Sur, selección con la que perdieron días atrás por 2-1 en el mismo escenario. En el handball mundial juvenil femenino, primera victoria de la Argentina. El torneo que se juega en Eslovaquia, le ganó 33-23 a Uzbekistán. Hoy va a definir el 17º puesto del torneo frente a Kazajistán. En el tenis, partidos que se están jugando en el Challenger de Biella en Italia, ya es final y con victoria del porteño Guido Andreozzi. Pasó de ronda, le ganó al ruso Aslan Karatsev 6-2, 6-2. En tanto que Marco Trungeliti frente al italiano Federico Gallo, primer set para el italiano 6-4, definen en el tiebreak 6-6 en el segundo. En el Challenger de Lexington en Estados Unidos, eliminado el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero perdió con el ruso Alex Kuznetsov 6-2, 6-7, 6-4. En el Challenger de Praga, en la República Checa, se completó el partido que se había suspendido ayer. Y finalmente el italiano Lorenzo Giustino eliminó al cordobés Facundo Argüello, le ganó 6-2, 7-6. También en el tenis, pero al máximo nivel, por una lesión en la rodilla izquierda, el tenista número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, informó que no concurrirá a participar de los Juegos Olímpicos en Brasil y que ya no tendrá actividad deportiva en lo que resta del año. Canal 9 de Río Gallegos cortó la transmisión cuando hablaba Cristina Fernández de Kirchner. El canal provincial que depende de Alicia Kirchner cortó la televisación y pusieron una placa del sindicato de televisión que decía que le debían el aguinaldo y sueldos atrasados y que estaban en paro de 2 horas por turno. En el momento en que hablaba Cristina Fernández, Santa Cruz se quedó sin verla. 8 de la mañana, 14 minutos, 3 grados 9. La sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 5 décimas. La temperatura desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El 27 de julio de 1977, el poeta Rafael Alberti regresaba a España después de 37 años en el exilio. Tras la derrota republicana, Rafael Alberti y su mujer, María Teresa León, optaron por el exilio. Se trasladaron a París hasta que el gobierno de Petain les retira el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. En 1940, y ante la amenaza alemana, se embarcan en Marsella a bordo del barco Mendoza rumbo a Buenos Aires, donde llegaron el 2 de marzo de 1940. Vivirán en Buenos Aires y en la estancia El Totoral de Córdoba. En la Argentina nace su hija Aitana y en Chile serán acompañados por Pablo Neruda. Vivieron también en Punta del Este y en Roma. Alberti regresa a España en 1977 después de la muerte de Franco y la instauración de la monarquía. Ese año es electo diputado al Congreso en las listas del Partido Comunista, pero no tarda en renunciar al escaño para continuar en Roma su trabajo como poeta y pintor. A partir de entonces asiste a recitales, conferencias y homenajes multitudinarios y no consigue el sillón en la Academia, pero obtuvo al mayor reconocimiento literario, el premio Cervantes, que se le adjudicó en 1983. Había sido distinguido con galardones internacionales como el Lenin de la Paz en 1965 y el Premio Roma de Literatura en el 91, además del Nacional de Teatro en España en 1980. Renunció al otro galardón de las letras españolas, el Príncipe de Asturias, debido a sus fuertes convicciones republicanas. El 28 de octubre de 1999 murió en su casa del puerto de Santa María, en su ciudad natal, y sus cenizas fueron esparcidas en el mismo mar de su infancia, aquel al que él le cantó en su obra Marinero en Tierra. En España grabó con el argentino Enrique Llopis, que le puso música a sus poemas, un álbum donde él recita y Enrique canta los poemas de Rafael Alberti. El gran poeta español, que era un argentino por adopción y que amaba nuestra tierra, en el recuerdo, a 37 años de su retorno a su patria, después de 37 años de exilio. El poeta lo sacamos del arcón de los recuerdos y nos recita su hermosa poesía, Cabalgando. Las tierras, de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Una pregunta aparentemente indiscreta. ¿De qué discutían por el camino? Una pregunta que también puede hacernos hoy. ¿De qué hablan cotidianamente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Ellos, dice el Evangelio, no contestaron porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Les daba vergüenza decirle a Jesús de lo que hablaban. Como a los discípulos de ayer, también hoy a nosotros nos puede acompañar la misma discusión. ¿Quién es el más importante? Un mensaje que daba el Papa en Cuba cuando visitó la isla, ahora está frente a una situación de, después de lo que ocurrió en Brasil, donde fue la última vez que se reunieron los jóvenes, está en Polonia y hay toda una alerta creado ante la posibilidad de que pueda haber atentados y hay amenazas, etcétera, etcétera. El Papa argentino en Cracovia, el Papa argentino en Varsovia, el Papa argentino en los lugares donde algunos dicen se corre serio riesgo, y él está llamado a hablar de los jóvenes en Polonia. Justamente en Polonia, donde comenzó con solidaridad los primeros movimientos en contra del comunismo y la caída prácticamente del muro, tuvo casi un inicio en lo que pasaba en Polonia, que después se iba a concretar con la desaparición del comunismo en toda Europa, y que de verdad tiene que ver con un tiempo, un momento y una forma. El Papa, como buen jesuita, participa activamente en la política. Los jesuitas son esencialmente, dentro de las organizaciones eclesiásticas, los que más activan en política. Por eso han tenido problemas en todo el mundo, han sido echados de varios países y en distintos turnos y en distintas formas, por meterse en las políticas de los lugares donde estuvieron. Pero además, asimismo, ellos se llaman el ejército del Papa, y nunca imaginaron, supongo yo, tener un Papa jesuita, y ahora hay un jesuita que es Papa y además es argentino, y tiene, entre otras misiones, no solamente la de inmiscuirse activamente en política, sino que se escuda, como corresponde, como jefe de Estado del Vaticano, para hacer esa actividad. Y ha sido llamado para ver si puede lograr la paz en Venezuela, y ha sido llamado y consultado por los más importantes. Estuvo Putin con él y le dijo, cuando él habló de que quería visitar Rusia, dice, eso hay que arreglarlo con la Iglesia Ortodoxa de su país, como diciéndole, yo no tengo problema, pero hay que hablar con ellos. Estuvo Obama, arregló para ir a Estados Unidos y fue, ustedes recordarán, recibido en Naciones Unidas y demás. Es decir, es el argentino más trascendente de la historia, más allá de todos los prohombres que hemos tenido, más allá de todos los que nosotros hemos conocido, el único hombre que ha trascendido en esta proporción y que conduce a 1.600 millones de fieles en el mundo, y que tiene que ver además con una forma de ver la vida que está absolutamente influida por su juventud y su actividad y simpatías dentro del peronismo. Ahora, veremos qué pasa, porque tienen una observación muy fuerte de la Iglesia conservadora. El Papa estaba hablando sobre el tema de los divorciados, quería ver qué se hacía con los divorciados, por supuesto tiene cuestionamiento, y lo que llama poderosamente la atención es la aparición de un norteamericano para manejar prensa en lugar de otro jesuita. El padre Lombardi dejó de ejercer el manejo de la prensa para que aparezca un norteamericano en ese lugar clave. Así que bueno, veremos. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto y lo real es que hoy las noticias estarán centradas internacionalmente en el Papa argentino y en Polonia. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Llegó Higuaín a Roma, fue recibido por los tifosi de la Juventus y dijo, vengo a ganar la Copa, que ustedes saben es la Eurocopa, vengo a ganar la Champions, vengo a ganar el campeonato. Eso es lo que dijo el Pipita Higuaín al llegar después de... Rodolfo, ¿cuánto pagaron por Higuaín? Finalmente 90 millones de euros. De euros, es la máxima venta, ¿no? ¿De los argentinos? De los argentinos la máxima, sí. Ajá. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Qué eres? Sí, buen día, José Ituzango, de Renzi. Tengo una idea revolucionaria para el fútbol. Elimino la figura de director técnico. El director técnico que lo elijan los mismos jugadores, hacen una votación, entre ellos se elige capitán y subcapitán, y ellos forman el equipo. Lo eligen los mismos jugadores, no va a haber conflicto con camarillero. Cuando vino la selección inglesa acá, no sé si fue en el 55 o en el 54, ¿cómo se formó el equipo? No, lo manejaba Stabile. Claro, pero ¿qué hizo? Stabile dijo un día que el problema de él era... no a quién poner, sino a quién sacar, porque eran todos buenos. No, pero cayó la selección inglesa, que cayó de improviso, no sabían cómo formarla. Pusieron la defensa de un club y la delantera. Exactamente, cambiando en lugar de... Se pusieron la defensa de Racing Boca y la delantera Independiente. Exactamente, en lugar de Pesce Gutiérrez, en lugar de Colmar de Lacha. Y ya está, ojo, yo creo que para esta clasificación que le falta a Argentina para la Copa del Mundo, porque está cuarto y tiene que pelear para estar en el Mundial de Rusia, yo no buscaría ningún director técnico de esos a lo loco y todas estas historias que están armando. Los mismos jugadores. No, jugadores no, pero yo buscaría, sí, alguien que pueda sacar a flote unas elecciones. Y yo tengo una convicción, más allá del gusto de la gente, ¿no? Me pregunto, si un técnico que ha salvado equipos del descenso con los mediocres, si le entregamos a los mejores, no lo puede sacar campeón o no lo puede clasificar. Caso de Lombardi. Por ejemplo, Caruso. Claro, por ejemplo, ¿eh? Es imposible. Una vez le preguntaron a Duccini qué le decía la máquina cuando antes salía de la cancha, qué indicaciones le daba, y él contestó: vaya, muchachos, vayan y diviértanse. Sí, eso sí. Gracias por el espacio. Chao. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Qué es? Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Señor de Rensis, quería hablar porque no escuché en ningún canal de televisión. Yo ayer estuve en la bóveda de la señora Evita, que voy siempre. Llovía mucho, hacía mucho frío, estuve de 9 de la mañana a 1 y 10 de la tarde. La primera corona que llegó, yo estaba un poquitito cabrero, estaba solo porque no había ninguna corona, fue la del señor Grindetti de Lanús. Después llegaron 14 coronas más. Después llegó el señor Lorenzo Pepe, que dijo un pequeño discurso. Después llegó este muchacho de los taxistas, Viviani, que trajo mucha gente trajo. Bueno, y fue un acto lindo, estuvimos abajo el agua, pero rezando por nuestra Evita, y se cantó la marcha peronista. Pero me llamó la atención, señor de Rensis, dos casos. A mí me gusta estar, yo voy solito, estoy ahí, hablo con toda la gente, miro, escucho. Muchos japoneses en distintas horas llegaban. Muchos japoneses. Porque la gente que viene de afuera quiere conocer Recoleta porque está Evita y quieren conocer la tumba. Y preguntan permanentemente. Si usted habla con los cuidadores, le van a decir eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sentido necrológico de la vida. Estamos todo el tiempo haciéndole homenajes en la fecha de los muertos a los muertos en general. Sí. Y las fechas de nacimiento casi pasan desapercibidas, o otras fechas pasan desapercibidas. Pero bueno, en los cementerios hay tour. Usted llega a la Recoleta y hay un tour. Usted puede hacer un tour que le muestran las bóvedas. Me llamó la atención. Y en todas partes del mundo existe eso. En cualquier parte del mundo hay un tour para los cementerios famosos. ¿Y sabe que le pregunto a un señor, a un japonés, ¿no? Dentro de lo poco que nos entendíamos. Señor, usted leyó de Evita, conoció de Evita. Entonces abre un libro y me muestra escrito así, fenómeno mundial, me dijo, Perón y Evita, fenómeno mundial. Me emocionó, me puso loco, ¿no? Y otra cosita, señor de Renzi, serían 12 y 10, 12 y cuarto, yo me pensaba ahí porque llovía mucho, hacía mucho frío, y estoy saliendo, pero no. Di un paso atrás y me volví. Vi llegar a la señora Elena de Miguel, pobrecita grande, con un bastón, con unas señoras acompañadas, con paraguas, había un viento, un frío, y la acompañé hasta la tumba, estuvimos con ella, rezamos mucho, dijo unas palabras muy, muy emocionadas, hasta se puso a llorar, y habló mucho de nuestro Perón y de nuestro Evita, que extrañamos bueno, cada vez más, señor. Lo saludo, hasta luego. Gracias. 8:31, 3 grados 9, la sensación térmica. ¿Quién está? De Renzi, sudo de la boca. Hablando de del Papa, hablaba usted recién, que tenemos que estar orgullosos, y el diario que ya todos sabemos, el de la corneta, lo defenestra día a día, porque no recibió, o lo recibió, no sé qué pretendían, como que lo reciba al señor presidente. Un Papa que se ensució siempre, o se metió en lugares donde no se mete nadie, o se meten estos cuando tienen que hacer política, nada más. Este iba a reconfortar el espíritu con palabras y no con mentiras, como hacen estos. Y parafraseando Evita, en sus guaridas inmundas, donde están escondidos, como siempre salen, y hoy vuelven a estar en la casa de gobierno. Y como usted hablaba hoy de fútbol a la mañana, que su campaña la hizo en Boca, recuerde usted que de movida, cuando elige a Bilardo y 11 contrataciones o 12, fue un desastre lo que hizo. Después trajo a Veira, con Maradona y Caniggia, que andaban a los besos adentro de la cancha. Eso fue todo un desastre. Creo, y después creo que termina eligiendo a Bianchi, porque no había otro en ese momento libre. O sea que sus méritos deportivos se los debe a Carlos Bianchi, no por su visión, porque su visión al principio fue un desastre, el mismo desastre que es este país hoy. Nada más de Renzi, como siempre muy amable usted en dejarnos expresar. Y aunque, bueno, no le voy a decir feliz cumpleaños, porque usted no quiere que le digan feliz cumpleaños. Que tenga buen día. Cuando 92.000 ciudadanos se quedan sin corriente eléctrica, se supone que es una noticia por la proximidad para que los diarios que se editan en Buenos Aires lo pongan en tapa. Sin embargo, no es esta la principal noticia de ningún diario, y le dan una implicancia insólita e increíble a una reunión que se va a producir al mediodía en la residencia de Olivos, donde el presidente de los argentinos va a recibir al vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, hombre quizá de la mejor pauta publicitaria y del mejor respaldo de audiencia, 3 millones de televidentes, Marcelo Tinelli, como si la Argentina se redujera a la comunicación. Y entonces, esto motiva que a nuestra audiencia le hagamos algunos comentarios sobre la personalidad del actual presidente argentino con el tema de los medios de comunicación y esencialmente de lo que le pasa a los políticos con la prensa y con los medios. Transcurría los 36 años de Mauricio Macri cuando el actual presidente argentino tomó la decisión de pasar de ser presidente de una empresa privada a postularse en una elección para la presidencia de Boca Juniors. Por aquel entonces, Alegre y Heller, un radical y alguien que venía del Partido Comunista, eran la conducción de Boca y se presentaban a la reelección. El día en que los socios de Boca tenían que votar, 12.000, se batió un récord de votantes, Macri, acompañado en su binomio por un operador político que, bueno, lo iba a ayudar notablemente para que pudiera aparecer el Coti Nocilia, logra más del 60% de los votos del sufragio del socio de Boca. Incluso Nocilia trabajando en contra de lo que podía ser la candidatura de Alegre, que venía del radicalismo, que había sido presidente del Banco Nación en la época de Alfonsín. Presidió la Nación Carlos Saúl Menem, y esto ocurrió un día del 95, cuando se estaba disputando en el estadio de Boca Juniors las chances de Boca para llegar al campeonato Apertura, que no lo iba a conseguir, porque Racing lo goleó de visitante 6-4 a un Boca que dirigía Marzolini, incluyendo a Maradona y a Caniggia, era el equipo de Boca. Ese día, terminadas las elecciones de Boca, este periodista, entonces narrando ese partido de fútbol, vio pasar por adelante suyo a un desesperado joven presidente electo de Boca preguntando por el uruguayo Víctor Hugo Morales, que en ese momento era uno de los más escuchados narradores de fútbol, con una tremenda desesperación por llegar a Radio Continental para que le hicieran un reportaje. Era la búsqueda de la mejor referencia de audiencia imaginaria por parte del presidente electo de Boca, y quería hablar ahí, no quería hablar con otros medios, a pesar de pasar primero por nuestras cabinas y las de otros colegas, porque así estaba en la construcción de los viejos palcos de Boca, donde había que pasar para entrar a la última cabina por parias. Un rasgo característico de la búsqueda de la difusión de este joven de 36 años. Y además, cuando asumió el 13 de diciembre de 1995 la presidencia de Boca, tomó la primera medida. ¿Saben cuál fue? Aumentó el 25% la cuota del socio de Boca. La segunda medida fue la reducción de los sueldos de los empleados de Boca Juniors y del plantel profesional. Claro, todo eso después fue tapado porque fue un exitoso presidente de Boca con 16 títulos, sacando más que el exitoso Alberto J. Armando cuando presidió Boca. Y además, Armando fue un frustrado candidato a gobernador del dictador Lanusse, y Macri fue un exitoso jefe de la ciudad de su propio partido. Sin embargo, le cambió el nombre al estadio cuando era presidente, el de Sichelo, así se llamaba el estadio de Boca, se llamaba Camilo Sichelo, y le puso Alberto Armando en homenaje al presidente que más había ganado, que también le había prometido una ilusión al hincha de Boca, que era la inauguración de la ciudad deportiva. Esa misma ciudad deportiva, que muy poca gente se acuerda, vio como la bandera de la Unión Soviética estuvo flameando varios meses allí cuando Carlos Heller le alquiló el terreno a los rusos. Pero es otro tema. Cuando era vicepresidente Heller de Boca. Bueno, esta personalidad del presidente de la Nación Argentina, cuando fue presidente de Boca a los 36 años, marca que él siempre estuvo inquieto y preocupado por los medios de difusión y por la comunicación. Cuando llegó a ser jefe de la ciudad, el nuevo tiempo de las comunicaciones, esto de las redes sociales, le dieron al macrismo una notable posibilidad ante un desastre que había hecho el gobierno de Cristina Fernández al creer que porque se ponía plata se iba a conseguir audiencia. Es decir, inventaron un montón de medios para luchar contra los medios más leídos o más vistos, pero el éxito de estos medios fue realmente muy malo. A tal punto fue la inversión que hicieron que algunos se sintieron tan comprometidos que el día que Macri ganó la elección presidencial anunciaban por C5, como el caso de Navarro, había ganado Scioli en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Es que Navarro, en las pautas del gobierno de Cristina, marchaba al frente. Sus dos productoras habían cobrado 14 millones de pesos. Oficiales, estos datos que le estoy dando. Y por otro lado, muy cerquita de él, Mauro Viale con 13 millones, un poco más de 13 millones, y también Rial con un poco más de 13 millones. Las pautas publicitarias. Es decir, estaban dentro de los que eran beneficiados con un manejo que tuvo el gobierno anterior en nueve años, de 6.500 millones de pesos. ¿Escuchó bien? 6.500 millones de pesos destinados a comprar y hacer prensa favorable. Encabezando esto, el rabino que dirigía el Grupo 23, candidato Spolkin del Frente para la Victoria en Tigre, en las elecciones, a a intendente, con más de 800 millones de pauta publicitaria. Después, bueno, Macri tuvo lo suyo con Niembro, que tuvo que renunciar. Ustedes recordarán, Fernando Niembro, que era primer candidato a diputado y debió borrarse de la lista porque saltó un escándalo. Pero por esto podemos estar hablando todo el tiempo, no solamente de uno, sino de varios colegas, acerca de cómo con la pauta condicionaron un tiempo para que los invitados, la opinión y demás estuviera dirigida. Por eso Rial fue uno de los elegidos a hacer un reportaje a Cristina Fernández. Pero además de esta situación que estamos puntualizando, y volviendo al tema central, la Argentina está llena de problemas, pero hoy el presidente le va a dedicar todo el tiempo necesario a Marcelo Tinelli, porque no quiere tener a Tinelli en contra. Pero ocurre que Tinelli, que tiene una sociedad con Cristóbal López en la productora, está ocupando una pantalla del grupo Clarín. Y entonces, Clarín, por un lado, lo hace criticar con sus columnistas, pero por el otro lado, alienta que eso exista, porque sabe que es la manera y la forma de seguir peticionando. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Volver a tener el fútbol. Como hasta este momento no han podido conseguir armar la sociedad con el grupo norteamericano, que tiene la oferta aparentemente más fuerte, y como saben también que Angelici anda con los chinos atrás, Clarín está apretando, y le viene muy bien que Marcelo Tinelli se enoje con Macri. Se dieron cuenta de esto en el gobierno y dicen, pará, llamalo a Marcelo y frenalo. Lo que pasa es que Tinelli se siente vetado por el propio Mauricio Macri, de la misma forma que fue vetado Moyano cuando fue Marín a una reunión a decirles exactamente, asegura, y a Tinelli, el gobierno a ustedes no los quiere. Claro, estas cosas no trascienden habitualmente, estas no son las cosas que se conocen, estas no son las cosas que se ilustran todos los días en los diarios, y por eso ni La Nación ni Clarín hoy ponen en la tapa que 92.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico de Edenor y de Edesur, porque hay que defender el aumento de tarifas y porque hay que esconder que estos señores no hacen el servicio que tienen que hacer. Porque cuando hace calor, porque hace calor, cuando hace frío, porque hace frío, lo que está bien clarito es que nunca han invertido un peso en mantener lo que hay que mantener, que es el sistema de distribución como corresponde, con los cables que corresponde, etcétera, etcétera. Detenido frente a esta situación, donde existe por un lado la prensa canalla, por otro lado los que son panqueques, que van trabajando periodísticamente según y conforme, y después los que tienen una posición militante o activa de un lado o del otro, porque la gente sabe cómo piensa, la sociedad va recibiendo todos los días a cuentagotas informaciones que tengan importancia. Porque, por ejemplo, no le cuentan las cosas que son trascendentes. ¿Y sabe qué cosa es trascendente? Una demostración de cómo se está viviendo y de qué manera se ha terminado de construir la forma del pensamiento de si puedo me lo llevo, por aquello de que roban pero hacen, si puedo me lo llevo, se instaló en la sociedad también. Ayer, en el kilómetro 320 de la autopista que va de Rosario a Córdoba, esto es a la altura de Roldán aproximadamente, por los fuertes vientos, con casi 100 kilómetros, 80 kilómetros, cruzaban la ruta, tumbaron a la parte de atrás, un acoplado, de un camión cargado de terneros. Volcó el acoplado, no el camión, sino el acoplado. Murieron 15 terneros aplastados y otros 55 se desparramaron por la ruta y por el campo. Y en menos de 40 minutos, los vecinos se llevaron los animales muertos y hasta hubo quienes bañaron allí mismo con sierras y cuchillos la carne de los animales que estaban allí sin vida y se los llevaban al hombro cruzando el campo. Se vislumbró 7 camionetas 4x4 cargando a los becerros en el muertos, un auto también y la gente de a pie, que en 40 minutos hicieron desaparecer casi las redes que habían muerto. El accidente fue en la noche o la madrugada, en cuanto amaneció, en 10, 12 horas desaparecieron todos los que estaban allí. Y se los llevaron en camionetas muy caras. Entonces, parado frente a esta realidad y mirando estas cosas que nos ocurren y sumergidos en el tema de la política y en el tema económico y en las cosas que nos aturden y que no entendemos, uno se tiene que dar cuenta lo mal que estamos como sociedad para que el presidente de la Nación Argentina, con cortes de energía, con aumento de tarifas, con la judicialización de las medidas económicas y políticas, porque no puede cobrar el subterráneo 7 pesos con 50 hoy, porque así se ha decidido, el subterráneo hoy va a valer igual que siempre, y hay una discusión fuerte sobre ese tema. Mañana se anuncia un paro en el ferrocarril Sarmiento. Mientras todas estas cosas pasan, el presidente está ocupado en atender a Tinelli, porque está preocupado con la caracterización de Tinelli en el programa de televisión. Y como si tuviese que agregarse una frutilla más al postre, el desastroso presidente que tuvo la Argentina, Fernando de la Rúa, a quien nosotros con dolor tuvimos que decirle de la ruina, porque se comieron, escuche bien, lo que tenía ahorrado a la Nación Argentina después de las ventas de la joya de la abuela que hizo Menem, y se, en 2 años de la Rúa y Chacho Álvarez hicieron desaparecer 200.000 millones, pero la gente no se acuerda de esto, con el mega canje, con los empréstitos que hicieron, con los consejos de caballo. Bueno, Fernando de la Ruina no tuvo mejor idea que sería decir que parte de la caída de él era por la culpa de Marcelo Tinelli, y entonces Tinelli se vengó haciendo una caricatura de él. Y uno puede decir, ¿está mal o está bien lo que hace Tinelli? Miren, es un juego de poder. Él usa el poder que tiene, y el presidente usó el poder que tenía para vetarlo en la AFA. De la misma forma que nosotros dimos la primicia, hagan memoria, cuando se reunió en Olivos con Máximo Kirchner, en la época del kirchnerismo, a ver si tenía el visto bueno para ir a la AFA. Porque Tinelli no estaba atrás de la presidencia de la AFA, estaba en la proyección de él, imaginario llegar a la FIFA y manejar el negocio mundial de la televisión, cosa que Estados Unidos les puso el ojo después que hicieron el mundial de fútbol en aquel país. No entendían, siendo la primera potencia del mundo que manejan todo, que no pudieran manejar el negocio del fútbol. Se pusieron a investigar y dijeron, ¿y quién lo maneja? Los americanos, sudamericanos. ¿Y quiénes son? Y mayoritariamente los argentinos. Y ahí se murió Grondona justo a tiempo para evitar un escándalo internacional, o a lo mejor, si estaba vivo, capaz que ni se llega a esto, vaya uno a saber. Frente a estas cosas que pasan, con Bursaco, hermano del actual responsable de seguridad del gobierno de Macri, el hermano, metido en el tema este, con torneos y competencia con varios de sus funcionarios cuestionados, detenidos y procesados, igual le entregan el fútbol del ascenso para que lo televisen. Entonces, esto es una gran maraña de intereses y de cosas extrañas, pero a muy poca gente le importa que 92.000 ciudadanos se hayan quedado sin corriente eléctrica en un momento donde para calefaccionar se usan eso, y en el mismo momento en que el corte de energía en algunos barrios humildes los ha dejado realmente con muchos problemas. La verdad, estamos parados frente a situaciones muy particulares donde la personalidad de los actuantes se pone de manifiesto en cada una de las cosas. Si Macri, cuando fue presidente de Boca, aumentó la cuota, ¿por qué no va a aumentar las tarifas ahora que es presidente de la Nación? Si le bajó el sueldo a los empleados de Boca, ¿por qué no va a pensar en una reforma laboral? Si sigue siendo el mismo Macri con unos años más y más experiencia. Es una personalidad que le queríamos contar, de alguien que buscó en aquel tiempo al que era para él el comunicador más escuchado, y que hoy se va a reunir con el comunicador seguramente más escuchado y más visto, porque 3 millones de personas se encienden el televisor para verlo a Marcelo Tinelli. Marcelo Hugo Tinelli, un muchacho que empezó de vestuarista en las transmisiones de fútbol, que hizo una notable y meteórica carrera, y que tiene mucha más calle que Mauricio Macri, que nació en el mundo empresario. Tiene más tablón, más tribuna. Pero también acusó el impacto y no hizo la caricatura del presidente en la última puesta en escena de sus programaciones. 92.000 personas sin electricidad le interesa a muy pocos. A nosotros sí, y por eso se lo contamos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. 8 de la mañana, 53 minutos, 5 grados, 5 décimas. Carbone. A alguien que nombraste hoy tempranito, precisamente a Estanislao Severo Ceballos, que nació un día como hoy, hace muchísimos años, allá por en la ciudad de Rosario, el 27 de febrero, y el 27 de julio de 1854. Exactamente, y falleció en Gran Bretaña el 4 de octubre de 1923. Jurista, político, periodista, catedrático, historiador, etnógrafo, geógrafo, legislador y novelista argentino, y uno de los más destacados intelectuales y políticos de la generación del 80, que ocupó 3 veces el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Fue el hijo mayor del teniente coronel Estanislao Ceballo y de Felisa Juárez. Su padre fue ayudante del general Juan Pablo López, herido en 1838 en lucha contra los indios, y en 1850, con el grado de mayor, fue capitán del puerto de Rosario y se plegó al avance del ejército grande de Justo José de Urquiza en 1851, ascendiendo a teniente coronel. Fue también juez de policía en Rosario desde 1853 y efectuó la primera nomenclatura de las calles de la ciudad. Los dos progenitores estaban emparentados con familias históricas e influyentes de Rosario, lo que facilitó el ascenso profesional, social y político de Estanislao Ceballos. Su madre venía del tronco familiar de los López Jordán y de Francisco Ramírez. En su juventud fueron importantes los vínculos sociales y políticos con el urquicismo, especialmente a través de Martín Ruiz Moreno, abogado del general Urquiza. En su juventud, mientras acompañaba a su padre cerca de la puesta de Arequito, sufrió el ataque de un malón de indios ranqueles, del que lograron salvarse huyendo al galope. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y por mediados del gobernador mitrista Nicasio Oroño, a los 12 años de edad fue becado y siguió sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entre 1870 y 1871, la ciudad fue atacada por el flagelo de la fiebre amarilla y se había constituido una Comisión Popular de Salubridad presidida por José Cepaz y Estanislao Ceballos, entonces estudiante, que colaboró como auxiliar de la misma dando asistencia y traslado a los cadáveres de la tragedia. Ceballos contrajo la enfermedad, pero salvó la vida. Estudió en la universidad, cursando la Facultad de Derecho y la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la propuesta esta estudiantil de 1871, causada por el suicidio del estudiante Roberto Sánchez, que había sido injustamente reprobado en un examen, inició la protesta pidiendo cambios de la formación académica, lo que trajo como antecedente la reforma del 18. Fue uno de los fundadores de la Junta Revolucionaria Pro Reforma Universitaria, junto a Pedro Arata, Francisco y José Ramos Mejía, Lucio López, Juan Carlos Belgrano, José María Cantilo, Francisco Pico y muchos más. Se graduó de abogado y viajó, después de haber estado preso cuando cayó vencida la revolución de la batalla de La Verde frente a Bartolomé Mitres, y estuvo un tiempo en prisión. Después viajó a Estados Unidos para dar conferencias en las universidades y luego se trasladó a Gran Bretaña, donde falleció en la ciudad de Liverpool. Sus restos fueron repatriados y descansan el sueño eterno en el cementerio de la Recoleta. El Papa Marte de Roma a Polonia, en este momento a Polonia. Aquí, las banderas del Vaticano y la bandera italiana al frente de este avión que lo va a depositar directamente en la ciudad de Cracovia. 350.000 jóvenes lo esperan, entre ellos 7.000 argentinos, algunos hablan de 4.000. Así que muy atentos con este viaje, insisto, riesgoso, riesgoso, porque el terrorismo islámico tiene a toda Europa bajo amenaza. Por lo tanto, vamos a seguir atentamente lo que va a ser este encuentro de la juventud en Polonia, en la ciudad de Cracovia, donde en horas más va a llegar el Papa Francisco, que ya el avión en pocos minutos va a carretear allí en Roma y va a ir justo en, calculamos, en menos de 2 horas tendrá de vuelo a Polonia, y allí seguiremos atentamente lo que va a ser este viaje del Papa Francisco. Muy bien, el Papa argentino entonces, de un momento a otro, ya está arriba del avión de Italia, va a partir rumbo a Polonia, donde estará dentro de un rato. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. En ahora 9 noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El Papa Francisco, arriba de la máquina de Alitalia con su comitiva, partirá rumbo a Polonia, donde 350.000 jóvenes lo esperan para la Jornada Mundial de la Juventud. Versiones encontradas hablan de 4.000 argentinos y otros cables anuncian que hay 7.000 nacionales en Polonia. Después del encuentro de Río de Janeiro, este es el segundo que va a presidir el Papa argentino. Medida de seguridad extrema en toda Europa y especialmente en Polonia por la movilización de tanta gente y ante las amenazas constantes y permanentes de ISIS, que el Papa llamó a no hacerle caso porque quieren implantar el terror y no hay que hacerle caso, dijo el argentino. Polonia está virtualmente blindada. Fuerzas armadas, policiales y de seguridad rodean todos los lugares donde se mueven las multitudes. Cuando este programa esté finalizando, el Papa estará ya sobrevolando territorio polaco. Dirigentes del justicialismo se reunieron ayer, los que manejan el partido, en Matanza, con motivos de la conmemoración del homenaje a Eva Perón, donde estaba en la fotografía Daniel Scioli Gioja, el intendente saliente de la Matanza y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, una fotografía de los que fueron poder y perdieron las elecciones provinciales y nacionales. Mientras tanto, los sectores que habían roto con el kirchnerismo no quisieron ir a la Matanza. Cielo cubierto en Buenos Aires, con jornada muy fría, 3 grados 9 décimas, la sensación térmica a las 9 de la mañana, 3 minutos. Se espera hoy el cheque de 300 millones en la AFA para la distribución de los clubes que están hambrientos hace 3 meses que no hay fútbol y tienen que pagar el sueldo a los jugadores y a los empleados de los clubes. El pronóstico para lo que resta de la jornada habla que tendremos un día muy frío, solamente llegará a los 12 grados la máxima, con vientos moderados al este del sector sur rotando al este y con baja sensación térmica durante todo el día. La mínima de hoy se estimaba en 6 grados y estamos en 5 grados 5 décimas, debajo de la mínima. Para mañana, el amanecer será de 4 grados, prepárese, y 13 la temperatura máxima. Y para los días subsiguientes tendremos entonces que estar atentos porque el viernes será de 6 grados 14 la máxima. Reclaman por los tambos al gobierno una reunión con el ministro Vidal en la provincia de Buenos Aires. Las entidades rurales pidieron ayer al ministro mencionado una medida concreta para afrontar el problema que tienen. El ingenio de la esperanza busca una ingeniería para salir del problema y un grupo inversor aparentemente se haría cargo. Lo anunció el gobernador de Jujuy, Morales, que criticó al holding anterior. El Estado había puesto hasta ahí 1.000 millones en la época de los Kirchner. Hay expectativas por el trámite clave sobre las jubilaciones, dudas sobre la ley para el reajuste de las mismas y cuestionamientos de gente entendida. 5 minutos pasaron de las 9. Sospechan que la Cosa Nostra provee armas a los extremistas. La nueva figura que ahora surge en el análisis de la inteligencia de Estados Unidos es que sería la mafia la que le manda las armas a los que están cometiendo los horrores mundiales. en Cracovia. Hay expectativa al saber que ya está saliendo y carreteando en Roma el avión que lleva al Papa. El atentado ocurrido en Francia aumenta la preocupación de la seguridad del Vaticano y la Guardia Suiza que lo acompaña. Rusia negó estar detrás del escándalo de los correos electrónicos del Partido Demócrata. Los últimos videojuegos necesitan más potencia, ya son la excusa para renovar la computadora. El negocio de la tecnología en el mundo avanza a pasos agigantados. Mientras tanto, observadores internacionales marcan las posibilidades de que se provoque cáncer por cada una de las cosas nuevas que aparecen, que utilizan el sistema idéntico al de las torres que usan los teléfonos celulares y que ya fueron denunciadas en varias ocasiones. El deporte con Rodolfo Bernardes. En River, Lucas Alario dijo que si hay una oferta importante la evaluará. Todavía está pensando, según él, en seguir en River. La llegada del atacante Marcelo Larrondo permitiría al técnico Gallardo jugar con tres atacantes o retrasar a Mora, el uruguayo, para jugar en tándem con D'Alessandro. Insinúa equipo para jugar por Copa Argentina el próximo domingo. Iría con Batalla, Moreira, Mercado. Ayer probó con Montes, pero espera por Maidana, Casco, Poncio, Ignacio Fernández, D'Alessandro, Gonzalo Martínez, Mora y Alario. En Racing desistieron de contratar al arquero uruguayo Fernando Muslera, que está libre del Galatasaray de Turquía. Un club español se anticipó y allí sería el próximo destino del uruguayo. Está lesionado el delantero Gustavo Bou, se repone de una inflamación en un pie. Trabajaron diferenciado por distintas molestias Cerro, Grimi y Lisandro López. Como Brian Mancilla y Lautaro Martínez están afectados a la selección sub-20, que está jugando en España, para el viernes con River de Uruguay estaría entre los titulares el delantero juvenil Maximiliano Cuadra. Sigue la ronda de conversaciones para nombrar nuevo entrenador del seleccionado argentino de fútbol. Marcelo Bielsa, que fue contratado, declinó el ofrecimiento. Sevilla no cede a Jorge Sampaoli para que se desdoble también dirigiendo a la selección. En 32 días debe enfrentar como local a Uruguay y 5 días después a Venezuela visitante en las eliminatorias para el Mundial 2018. En Copa Argentina, hoy con 2 partidos, continúa la actividad de los 32avos de final. Desde las 18 van a jugar en el estadio de Temperley con arbitraje de Héctor Paleta, Argentinos Juniors y Deportivo La Ferrer. Argentinos que descendió a la B Nacional y La Ferrer de la C. Argentinos anuncia Lancilota, Sandoval, Torren, Freire y Piovi, Gastón Machín, Rolón, Sebastián Riquelme, Cabrera, Fabricio Lenzi, Brian Romero, la dirección técnica de Gabriel Heinze. Por La Ferrer, Leandro García, Axel Fernández, Tisera, Randulfe, Ordano, Mauro Bustos, Damián Jiménez, Pito Sinski, Walter Godoy, Lescano y Gustavo Fernández. Dirige técnicamente Juan Alvariño. El ganador de esta llave juega en 16avos de final frente a Almagro. A las 21:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y arbitraje de Federico Berigoy, se presenta Belgrano de Córdoba de la Primera División con Brown de Adrogué de la B Nacional. Belgrano anuncia a Olave, Sebastián Luna, Abeldaño, Lema, Federico Álvarez, Lertora, Farrete, Benox, Jorge Velázquez, Alanís y Mauro Óbolo. Dirige técnicamente Esteban Tete González. Por Brown de Adrogué, Martín Río, Joel Barbosa, Víctor Soto, Fund, Lemo, Lucas Oviedo, Nahuel Pereira, Ignacio Oroná, Luciano Nieto, Juan García y Javier Gerbeck. La dirección técnica de Pablo Vico. El ganador de esta llave enfrenta en 16avos al Club Atlético Huracán. En el handball está confirmado el plantel del seleccionado masculino para jugar los Juegos Olímpicos quedó conformado definitivamente con los arqueros Matías Schulz y Fernando García, los centrales Juan Pablo Fernández y Sebastián Simonet, los laterales Leonardo Querín, Pablo Simonet, Agustín Vidal y Federico Vieira, los extremos izquierdos Federico Fernández, Adrián Portela, los extremos derechos Federico Pizarro y Pablo Weinstein, y los pivotes Gonzalo Carou, Pablo Portela y Mariano Canepa. Hoy tiene actividad esta selección. Inmediatamente después de conocida la lista, ya se concreta el primer amistoso a las 18 en SAC de Villa Ballester. Los dirigidos por Daddy Gallardo se prueban frente a la selección de Egipto. En el tenis internacional, Challenger de Schwenningen en Holanda, eliminado el rosarino Renzo Olivo, perdió con el austríaco Alexis Batutin 7-5, 2-6, 6-0. Está demorado el comienzo del partido del rosarino Facundo Bañis frente al holandés Talbon Grieksford. En tanto que en el Challenger de Biella, en Italia, se definió nomás la eliminación de Marco Trungeliti, el santiagueño. Perdió con el italiano Federico Gallo 6-4, 7-6. Va a jugar Carlos Berloc frente al español Enrique López. Y antes Guido Andreozzi le había ganado al ruso Aslan Karstev 6-2, 6-2. El ahora 9-12 minutos, 5 grados, una décima. La sensación térmica, la temperatura aumentó, póngase contento. 6 grados, 5 décimas en la fría Buenos Aires, desde la capital argentina, capital de dos continentes para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Al aire, sí. Miguel, hablamos de los momentos difíciles que vive Santa Cruz en este momento y sobre todo, bueno, la falta de pago del último aguinaldo, paro en los principales consultorios médicos de la provincia, la policía. Y tenemos en línea a alguien que tratábamos de entrevistar hace mucho tiempo, el diputado Eduardo Costa, diputado nacional por Santa Cruz. Ya Miguel Ángel de Rensis lo escucha en este momento. Hola, diputado, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, ando preocupado por lo que está pasando en la Argentina en general, pero me parece que lo de Santa Cruz está más que complicado. El otro día, cuando estaba hablando la expresidenta, el canal local, provincial, cortó la transmisión porque no le pagan el aguinaldo, porque hay atraso de sueldos, tuvo que poner una placa al sindicato, los docentes tienen problemas, los policías también, el personal público en general. La provincia dice estar quebrada pese a todo el dinero que se le envió previamente. Cuéntame, Costa, ¿qué está pasando? Mire, además le quiero agregar otra cosa. Además de la provincia, tiene plazos fijos, tiene el EVAC. Creo que esto forma parte de la política que está llevando adelante el kirchnerismo, que ya la llevó en Santa Cruz. ¿En qué consiste? Santa Cruz no tiene problemas económicos. Santa Cruz es el segundo productor de petróleo y de gas de la Argentina. Es el primer exportador de metales metalíferos, o sea, oro y plata. Es uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina, después de Iguazú, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Calafate. Tiene un litoral marítimo de los más importantes, una de las zafras pesqueras más importantes de la historia, 160.000 toneladas de langostino, o sea, estamos hablando de 1.500 millones de dólares de exportación. Santa Cruz, además de esto, tiene nada más que 300.000 habitantes. Tiene uno de los PBI per cápita más altos de la Argentina. Además de esto, recibe por habitante uno de los ingresos de coparticipación más altos por habitante. O sea, usted me está diciendo, que Santa Cruz es una provincia rica, pero que la administración la tiene empobrecida. Y con funcionarios muy ricos. Ajá. Ese es el problema central. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy el kirchnerismo? Santa Cruz tiene proyectado para este año 25, 26, 27 mil millones de pesos. Y paga de sueldos, jubilaciones y transferencias a los municipios 20 mil millones. ¿Qué hace? Bueno, lo que está haciendo es los presiona a la gente, no le quiere dar un aumento salarial, lo que quiere es retrasar el salario de la gente y de los jubilados. Fíjese que cada vez que presiona alguno de los sectores, aparece la plata. Presionó la policía y dijo, me acuarto a lo. Bueno, toma, te pago el aguinaldo. No vamos a dar clases. Bomba, aparece la plata. Esto es lo que está pasando. Quieren retrasar el salario real de los trabajadores en Santa Cruz. ¿Pero usted dice que eso es un proyecto para alterar el orden o le parece que es una especulación financiera? Es una especulación financiera, ellos necesitan más dinero, necesitan el dinero para poder volver a hacer política a nivel nacional. Cuando vino Cristina, parte de ese viaje y esa movilización que se hizo en Comodoro Py la primera vez, la bancó el gobierno de la provincia de Santa Cruz, bancó como 40 colectivos de diferentes lugares, por lo pronto, de la provincia de Santa Cruz, para venir y acompañarla. Necesitan la plata para hacer política, entonces, mientras tanto, ¿qué hacen? Bueno, ahí ajustan los salarios de la gente. Para eso necesitan la política y por eso hacen todos estos esfuerzos fiscales, los llevan al límite y generan toda esta tensión social. Ahora, yendo para atrás, cuando se arregló en época de Menem las regalías de YPF, finalmente las veces que trataron de explicarlo tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández dijeron que se había pagado sueldo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad de esas regalías, de ese dinero? ¿En qué terminó? ¿Y qué sabe Santa Cruz? Porque yo recuerdo haber conversado con el ex vicegobernador de Kirchner que dijo que había desaparecido la plata y que no sabía dónde estaba. Eso, nadie sabe. Nadie sabe dónde fue, nunca rindieron los dineros. ¿Pero qué pasó con la política de Santa Cruz? ¿Nadie reaccionó o los que reaccionaban no tenían prensa? Es lo que, a ver, fuimos reaccionando de diferentes maneras, pero te fueron acallando. Pero yo te quiero decir una cosa con respecto al tema de la política en Santa Cruz y lo que viene pasando en los últimos 6-7 años, por ejemplo. Nosotros de 4 elecciones ganamos 3 en Santa Cruz. Y la que perdimos... Perdón, para que el oyente sepa, cuando decimos nosotros estamos hablando del radicalismo. Por supuesto, el radicalismo... No, claro, para que la gente sepa con quién estamos hablando, porque si no... Sí. Nosotros participamos de 4 elecciones y ganamos 3. Y la que perdimos, la perdimos por 3 puntos y con denuncia de fraude. Y no gobernamos hoy Santa Cruz, pese a que sacamos 47% de los votos. Y la gobernadora sacó nada más que el 32%. Claro, porque se inventó la colectora, ¿no? Pero además, estaba... La constitución de la provincia de Santa Cruz prohíbe la elección como la hicieron ellos. Sacaron una ley que es inconstitucional y que la fueron demorando en Santa Cruz, y llegamos hasta la Corte Suprema. Pero llegamos a la Corte Suprema cuando ya el resultado estaba puesto. Pero ellos perdieron la elección. Y este es el problema que tienen. Y además, Alicia tiene muchos problemas para gobernar, tiene problemas con su sobrino, tiene problemas con el vicegobernador. Entonces, a las ideas estas de querer volver. Y entonces... utilizan los fondos, tratan de tirarle los salarios de la gente hacia abajo para poder tener un poco más de recursos, para poder hacer política a nivel nacional. Por un lado, porque si no está en juego su libertad. Y por otro lado, estos problemas de gobernabilidad, porque solamente el 30% de la gente los quiere a los Kirchner hoy en Santa Cruz. Más los conflictos que ellos tienen de poder, esta codicia por la caja, bueno, lleva a esta situación. No tenemos educación, no tenemos salud, tenemos problemas con el agua, con las cloacas, y además un problema grave, porque no están concentrados en cómo generar desarrollo para generar oportunidades de trabajo. Claro, vamos a explicar que por el sistema que se votó en Santa Cruz, se sumaron los votos de Peralta con los votos de Alicia, y estaban realmente enfrentados, pero se sumaron esos votos, y entonces la sumatoria de esos votos le permitió que el más votado de los dos, que en este caso era Alicia, fuera la gobernadora, ¿no? Y la Constitución dice que cuando se eligen al gobernador no se podía utilizar ese sistema. ¿Y entonces? Y entonces sacamos una ley, fuimos a la justicia, en primera instancia nos dio la razón a nosotros, después lo demoraron en todo el sistema judicial, que se imagina que todo el sistema judicial le responde a ellos en 30 años de kirchnerismo, nunca hubo un funcionario público en Santa Cruz preso por corrupción. Nunca hubo un funcionario preso por corrupción. Nunca pudimos avanzar en la justicia de Santa Cruz para que los santacruceños sepan dónde estaban los 1.500 millones de dólares producto de las regalías hidrocarburíferas. Diputado, le voy a hacer una pregunta personal, porque de todos los que llamaron la atención, yo me voy a fijar en alguien que siendo secretario privado aparece con 60 y pico millones de dólares en Estados Unidos, como el caso de Núñez, ¿no? ¿Usted me puede decir quién era Núñez? ¿Cómo? Porque... No, Muñoz. Muñoz. Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner. Eso era secretario privado, fue, digamos, cuando ya era gobernador y demás, pero ¿antes quién era? Nada, era un empleado de comercio, que es la empresa donde trabajaba, se fundió, y como el dueño de la empresa lo conocía Néstor Kirchner, le dijo, che, mirá, se me fundió la empresa, ¿por qué no me tomás a este pibe que se queda sin trabajo, tiene familia? Y ahí lo incorpora a Muñoz a trabajar con él en la Casa de Gobierno. Después de haber empezado en algún lugar, y después se fue ganando la confianza de Néstor Kirchner, adquiere mucho más volumen y preponderancia cuando Néstor Kirchner viene a Buenos Aires. Ahora, para que él tenga 63 millones, pueden pasar dos cosas, ¿no? O se le hurtó ese dinero que estaba circulando en negro en los bolsos famosos, o lo participaron. ¿Usted qué piensa? Yo creo que en parte lo deben haber participado y en parte lo deben haber escaneado. Un poquito y un poquito. Ajá, porque que un secretario privado tenga 63 millones en Estados Unidos es medio llamativo. Imagínese, ¿no?, lo que nadie ha movido entonces, ¿no? No, pero por eso digo, me tomo el caso del secretario privado porque, los funcionarios que tuvieron otra jerarquía, uno dice, bueno, puede haber una corrupción más grande, etcétera. Y además es importante, por un lado, una cosa. Trabajó toda la vida de secretario privado, o sea, toda la vida fue... Claro, por eso le preguntaba de dónde venía, o sea, claro. no tiene fortuna personal. No ha cobrado una herencia, no tiene una mujer, la familia de su mujer tampoco es una familia de... Él está casado con una sobrina o algo de Peralta, ¿no? Exactamente. Sí. La sobrina de Peralta es. Sí, sobrina de Peralta. Ahora, o sea, ahí se conocen todos, un pueblo chico, se conoce todo el mundo sabe quién es quién, y usted dice entonces que la provincia tiene dinero, pero que están puestos en plazos fijos. Por supuesto, sí, de hecho tuvimos que, en Santa Cruz, por ejemplo, no se puede acceder a la información pública. Entonces, nuestros diputados provinciales en Santa Cruz querían saber, porque Santa Cruz salió a pedir dinero, y entonces... Nuestros diputados decimos, bueno, pero a ver, mostrarnos nuestras finanzas. Queremos ver, a ver si tiene sentido. Y no la mostraron, tuvimos que ir a la justicia para que el gobierno muestre la información. Cuando esto sucede, vimos que la provincia tenía plazo fijo, tenía LEVAC, había obtenido en los primeros dos meses, había obtenido en concepto de intereses de plazo fijo como 80 millones de pesos. Bueno, esa era la situación de la provincia. La provincia es una provincia que tiene dinero, que lo que están haciendo los Kirchner es bajar el salario de la gente en virtud de la inflación, no quieren adecuar el salario de la gente en función de la inflación porque quieren hacer plata para volver a la nación. Bueno, la verdad que a mí me sorprende esto que no esté fundida la provincia, porque Alicia está... Incluso en la primera reunión que hubo de gobernadores en Olivos, dijo que estaba fundido. Miente. ¿Cómo vamos a tener? Tiene proyectado ingresos por 26.000, 27.000 millones y gasta 20.000. ¿Cómo va a ser? La segunda provincia que produce petróleo y gas en la Argentina. La primera provincia que exporta oro y plata en la República Argentina. La provincia que tiene uno de los litorales marítimos más importantes y está en una de las zafras de langostino más importantes de la Argentina, que tiene su destino turístico, que somos 300.000 habitantes y que además de todo eso, un concepto de coparticipación somos la provincia que por habitante recibe más. ¿Cómo además si fuimos la provincia que más dinero recibió en la Argentina? Ahora, ustedes... En los últimos 12 años. Costa, nah, usted dice que esto está instalado, que el pueblo de Santa Cruz lo conoce así, como usted lo cuenta. Pero por supuesto, claro. Por supuesto que es así. Yo no digo que sea así, digo si lo conoce la gente como usted lo cuenta. O sea, si la gente sabe que la plata está y que ellos no cobran a pesar de que la plata está. Por supuesto. Por eso es que la gente se manifiesta en la calle, por eso es que la gente cuando fueron a pedir el endeudamiento no le quisieron dar el endeudamiento. Fíjense, los trabajadores, ellos le decían, queremos endeudarnos, queremos endeudar a la provincia. Eso va a significar más plata para darle a ustedes, a los trabajadores. ¿Sabe qué hicieron los trabajadores? Salieron a la calle. Salieron a la calle, fueron a la Cámara de Diputados y dijeron, no se endeuden, no se endeuden, porque ustedes se van a robar esta plata, no se endeuden. Y se manifestaron, y hubo manifestaciones además muy muy pesadas de todos los gremios de Santa Cruz. Claro que la gente lo sabe, claro que los trabajadores también lo saben. La verdad es que cuando uno empieza a escuchar estas cosas y dice, bueno, ¿y entonces cómo quedamos, no? Porque sinceramente... los docentes tengan problemas, la policía tenga problemas, los empleados públicos tengan problemas, y usted me dice, la plata está, no se la quieren dar, es medio como que, bueno, que están jugando al borde del precipicio, ¿no? Pero, ¿y por qué les llama la atención? Si cuando ellos transferían el dinero a Milagro Salas para que construyan viviendas para los sectores más necesitados de Jujuy, si ellos recibían la guita de vuelta de esa plata que enviaban a Jujuy, como declararon muchos funcionarios de la Tupac Amaru. Ellos decían que estaban... ¿Por qué me tiene que llamar a uno la atención? En Argentina tiene que llamar la atención que los Kirchner, por ejemplo, ¿sí?, que invertían en viviendas de las madres de Plaza de Mayo y se robaban la plata y no hacían las viviendas. O sea, ¿por qué nos tiene que llamar la atención? ¿Por qué tiene que llamarnos la atención, por ejemplo, si ellos, que gastaron fortunas en el transporte, por ejemplo, ferroviario, se robaron la plata, compraron maquinarias en mal estado, maquinarias usadas, como si fuesen nuevas, con las denuncias? Yo le estoy hablando de todas las denuncias que hoy están en la justicia y que están prosperando. Y como consecuencia de eso murieron 51 personas en la tragedia de Once. No sé por qué nos tiene que llamar la atención. El poder y el dinero los ha enceguecido y se han olvidado de que, en definitiva, la política es estar al servicio de los intereses de la gente. Diputado, le agradezco las declaraciones. Adiós. El diputado Radical Costa, de Santa Cruz, diputado nacional, que termina de decir esto que usted ha escuchado sobre la provincia de Santa Cruz, que hay dinero, que Alicia Kirchner o el gobierno de la provincia lo tienen en plazos fijos o puesto en bancos o donde fuere, que en letras dijo... concretamente, y que cuando aprieta la gente, entonces ahí van y pagan, y que todo esto es intencional. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, porque forjando el porvenir de la nación. Rodolfo, Mascherano renovó el contrato con el Barcelona, al final se queda. Sí, sí, pero decíamos que se iba a quedar. Sí. Pero se queda, ¿no? Sí, no, se no, queda no. En Barcelona, sí. ¿O será que la renovó y después está la posibilidad de que lo vendan? No, me parece que se queda. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Jorge de Serina. Quería decirle que, escuchándolo a este diputado Costa, que realmente lo que él dice justamente es que está todo mal, todo está para descubrirse o se descubre, pero no se aclara, no, la plata no aparece. Yo quisiera saber cómo van a hacer con los jueces que no tardaron tanto tiempo en determinar cómo va a ser para recuperar la plata y meter los presos a los que corresponda. Porque si no, cambiemos, ¿qué cambiamos? No cambiamos nada, seguimos con la misma estructura de siempre. Y nosotros mentalmente tenemos que saber que tenemos que... Mientras tanto hay que sobrevivir, ¿no? Y hay que sobrevivir, pero hay que sobrevivir como argentinos, tenemos que pensar como nacionales, tenemos que tratar de organizarnos para no ser tan egoístas y tratar de comprar nacional, empezar a fabricar lo que necesitamos, no depender tanto de China ni de ningún otro país, para hacer lo que tenemos que hacer, aunque tengamos que hacerlo artesanalmente, hagámoslo nosotros. Si no tenemos moneda, hagamos trueque. Alguna forma tenemos que encontrarle a la vuelta. Tenemos que encontrarle a la vuelta esto, porque esto con el dólar y el yen y el qué sé yo, nos tienen metido en un brete que no salimos más. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día. Le habla Raúl de Carlos Espegazzini. En estos días apareció un informe muy interesante que sería lindo que lo pudiéramos charlar con el muchacho de Guido, con el tema del campo. Lamentablemente él siempre está medio en contra de esa cosa que voy a decir, pero bueno. Científicos del CONICET hicieron una investigación donde demostraron que toda la cuenca o gran parte de la cuenca de los ríos, no, perdón, me estoy pensando mal, no es la cuenca, sino los lechos de los ríos que atraviesan la zona núcleo están contaminados de glifosato en un nivel altísimo, que ha sido perjudicial para la fauna marina, ¿no? Es un tema ya casi gastado, ¿no? Acerca de lo que se usa para limpiar los campos y que, bueno, a partir de allí viene la discusión de qué se está usando. Y eso ya ha sido denunciado no solamente en las cuencas o en los lechos de los ríos, sino que ha afectado campos enteros. Sí, por supuesto. Bueno, y según la Organización Mundial de la Salud, no, el glifosato es un poco la factura que le estaban pasando a Monsanto y otras empresas, ¿no? Y no, imagínese cómo será el tema, ¿no? Que con un gobierno de las características del actual, el ministro de Agricultura llegó a decir que Monsanto se creía que podía manejar las decisiones. Sí, sí, como sí. ¿Cómo será la gravitación, no? ¿Cómo será, no sé, todo, es nivel así. De manejo, ¿no? Bueno, Miguel. Hasta luego. Muy amable, hasta luego. ¿Quién es? Le habla Mabel de Almagro, que tengo una buena noticia para cortar el tema, ¿no? Porque hay muchas malas. La buena noticia es que tengo que agradecerle al gobierno y a todos los diputados de todas las bancadas que en contra de lo que pensaba Santa Marina de los porteros, nos sacaron el comisario político de los edificios. Eso tenemos que agradecérselo porque volvemos a ser libres. Ah, por el tema de lo que se estaba pagando. Sí, que querían que participe el portero y el administrador tenga más poder que los consorcistas. Parece que fue una votación unánime. Yo agradezco mucho porque, no sé si la gente lo toma en cuenta, pero son pequeños avances sobre las libertades nuestras. Gracias, señora. No, por nada. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, yo cuando escucho denuncia tras denuncia, si siempre uno se posesiona y se para en lo mismo, no se podía hacer nada durante todo el gobierno de los Kirchner en Santa Cruz. O sea, nadie podía hacer nada, según lo que decía el diputado radical, porque la justicia era complaciente con el gobierno de allí. En el orden nacional pasaba lo mismo. En los gobiernos anteriores era igual. ¿Qué hay que hacer, Diego, con la justicia? Porque cuando yo escucho esto, el problema más importante de la Argentina no es que haya delitos, es que no hay punidad. Hay impunidad. Entonces no hay quien tome las decisiones de que el delincuente pague como corresponde en el tiempo que corresponde y no 4 o 20 años de juicio, ¿no? Bueno, ayer un fiscal dejó en libertad, como comentabas vos, a uno que se tiroteó con la policía. A un narco, sí. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que quiere hacer el Colegio de Abogados, que es investigar a los jueces en las acciones que tú hicieron en juicios que han quedado en la nada o que están parados y estancados, para ver por qué no actuaron en aquel momento y de golpe están actuando ahora cuando las papas queman. Y de esa manera tendremos juicios que tendrán juicio político y que tengan que dejar el cargo y, bueno, tratar de nombrar jueces que sean idóneos y decentes. A vos te consta, porque has conocido secretarios privados del presidente, que siempre alrededor de los secretarios privados de los presidentes se corren versiones, ¿no? Sí. Que se hizo rico fulano, que se hizo esto, que sacaba aquel, que cobraba la entrevista, lo que fuere. Que cobraban sobresueldos, etcétera. Sí, lo que sea. Ahora, que tengan 36 millones de dólares en Estados Unidos un secretario de un presidente es muy raro, ¿no? Sí, la verdad que es muy raro. Da que pensar. No, es muy raro. Es raro. Es muy raro, quiere decir que ahí hay plata del delito, plata negro, plata de la política, con el nombre que le quieran poner. Dijo el diputado. Tráfico de influencia. No, dijo el diputado una palabra. Parte la mexicanearon y parte se la dieron. Como diciéndole, algo le estuvieron dando para que se calle, por lo que veía. Y es por, ese es el que le dijo a Miriam Quiroga. Que le dijo, mira, esto nosotros no lo contamos, lo pesamos, ¿no? Por sí. Bolso. Y si vos sacabas un fajo de ese de esa valija y te lo llevaba, no se daban cuenta. No, pero ¿sabes a lo que yo quiero llegar? Todos cuentan eso después que se van del poder, pero cuando son parte de ese poder, guardan silencio. Y te hace pensar si eran parte o se callaban por miedo. No, claro, lo que fuere, pero te quiero decir, es la sociedad nuestra así, ¿no? Es decir, yo lo escucho a Costa recién, hablar como habló, y yo digo, pero durante 12 años, ¿qué pasó? No, nosotros hemos ganado las elecciones, pero no nos entregaron el poder. Bueno, a ver, el radicalismo es un partido nacional que tiene autoridades nacionales, que puede hacer un escándalo nacional. Yo nunca escuché el escándalo nacional, ¿no? Y son al contrario, lo escuché a Moró besarse con Cristina y aplaudirla. Y sí, son como los tres monos sabios, no ven, no oyen, no hablan. Complicado. 9 de la mañana, 38 minutos, los teléfonos están abiertos, esos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. ¿Cómo te va? ¿Quién? Eduardo Latino. Adela, mi señora, que el próximo miércoles cumple años, los mismos que cumplís vos hoy, te manda un gran saludo. No, yo te voy a decir la verdad. Los años que va a cumplir ella son de ella. No me los sumes a los míos porque tengo un lío bárbaro. No te hagas la Mirta Legrand que escondés los años, ¿eh? Todos sabemos porque salió publicado en todos lados los años que cumplís. Bueno, dejalo así, escondelo. Oíme, hablando de cumpleaños, el viernes pasado, en las efemérides que siempre dice Diego, se le pasó de hablar del nacimiento de quien para mí fue un poco el padre espiritual que tuve. Estamos hablando del padre Julio Melville, con quien yo me crié espiritualmente cuando era muy chico, en Versalles, el creador del Ateneo Popular de Versalles. Sí, un cura que creó además. Sí, que vos decís que era nazi. No, lo creó. Otra vez, escuchame que a mí no me corras con la memoria, que tengo tanta más memoria que vos. Pero no lo era, vos decís que no era. No, mirá, yo lo sé porque yo conviví con él, vos no conviviste con él. No, yo no. Si ser nacionalista... Si ser no, no, nacionalista, a la patria, nacionalista, a la historia argentina como él nos... Nacionalista es una cosa. No, éramos nacionalistas. Él hablaba de la patria nuestra y fue un gran cura, un hombre que quería a los niños, nunca hubo ningún escándalo con él. Tengo un hermoso recuerdo con él porque él me formó a lo que yo ya traía de cuna porque me había preparado mi papá. A vos solo no, algunos columnistas nuestros también. Ah, mira qué bien. Creo que Mario Pin, ¿cómo es el cardenal de la catedral nuestra? Mario, ¿cómo es el apellido? Mario. Poli. Poli, ahí está, me salía. Creo que era discípulo de él. No sé. Creo que sí. Bueno, otra cosa, antes que me olvide. Yo sabes que vivo frente a la casa, mi casa, pasa el ferrocarril San Martín. Yo cruzo la calle y estoy en la estación de Cortines. Hace más de un mes que el tren de pasajeros no pasa. Y tienen razón. ¿Por qué tienen? Porque se juntan en Mercedes con el Sarmiento. ¿Para qué vamos a tener los dos trenes? Tómate el Sarmiento. Sí, ahí en Mercedes una vía está a 2 metros de la otra. Cosa de los ingleses para llevarse las vacas al puerto. Mira qué bien, era Chao. Más inteligente que nosotros. Te saludo. Chao. 9:42, ¿quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El padre Julio Manvil fundó la Guardia Restauradora Nacionalista, que tenía su desarrollo en la zona de Caballito, Flores, en esa zona era muy fuerte. ¿Quién está en línea? Buen día, de Renzi. ¿Quién es? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Melville no era nazi, pero le pegó en el poste. ¿Sabe los carteles que yo pintaba de la Guardia hace 100 años? Pero no llamé para esto. Llamé para desearle feliz cumpleaños. No por nada, hoy es el día del antropólogo. Alguien dijo que es la profesión que estudia el pasado para entender el futuro. Describió el programa. Si yo le tuviese que dedicar una canción a usted, millones podrán pasar de Disarli el ingeniero. Todavía quedan 15 minutos. Pásenlo y se lo dedico. Feliz cumpleaños. Chao, gracias. Algún día tenemos que hablar de Menville. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Hola. Manuel de Madero. Del partido de Matanza. Del partido peronista de Matanza. Escúcheme una pregunta. Es un fiscal... ¿Qué estudio tiene? Más o menos lo de un abogado, ¿no? ¿Abogado? Claro, y digamos, ¿quién puede...? Porque este tipo que dejó un delincuente afuera, ¿quién lo puede bajar al fiscal este? Un juez. La jefa de fiscales, Gil Carbó. No la intendente ni nada. No. Tiene nada que ver. No. La justicia. Está bien, gracias. Felicidades, ¿eh? ¿Quién está? Hola, buenos días, feliz cumpleaños de Renzi. ¿Quién es? Rosa de Mataderos. Hoy cuando usted habló de Macri, cuando asumió como jefe de gobierno, se ve que él cuando asume algo, hace algo. Primero, vació el banco de la ciudad. Segundo, aumentó los impuestos, los ABLs de la ciudad de Buenos Aires, el triple. Yo que pagaba todo el año... Lo que pagué quedó a cuenta. Ah, debe ser una cuestión de familia porque el primo Vicente López hizo lo mismo ahora. Todos. Por eso le digo, este hombre es una rata desde la cuna. No, eso no sé, no, eso no. Eso no, él tiene una forma de ser, una forma de vivir, una forma de pensar que es diferente a la que puede tener uno. Pero no le importa nada, ¿entiende? Y encima todo lo hacen todos los meses, cambiaron todo. Vio que siempre fue todo bimestral. Bueno, ahora no sé si se volverá. Serena, sí, pórtese bien. Chao. Cuídese. Hasta luego. Chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A ver, Rodolfo, vamos a recordarle a la gente entonces, supuestamente el campeonato de fútbol, ¿cuándo va a comenzar? Viernes 19 de agosto. Viernes 19 de agosto, o sea que ya no empieza el domingo, ya mintieron de entrada. No, claro, se van a distribuir, son 15 partidos, ¿cómo van a jugar todos los domingos? Ah, pero quiere decir que no hay fecha de entre semana de martes, miércoles, pero... Bueno, ahora. Viernes, sábado y domingo. Bueno, pero cuando se pare el campeonato, que hay un receso... 7 de diciembre a 12 de febrero. Sí, ¿sabés qué quieren hacer? Un torneo corto en el medio. Y bueno. Jugar domingos y miércoles. Suplentes yo para todo el mundo. Yo creo que no están bien estos muchachos. No, suplentes. ¿Y quién va? ¿Los jugadores no tienen vacaciones? No, y claro, y aparte tienen que dar vacaciones los jugadores. Obvio. Pero digo, me parece que estos muchachos no están bien. Cuando se juntan, se ponen a pensar porque como... Lo que pasa es que ya está golpeado el torneo de verano, entonces no, quieren meterse ahí. No, están anémicos, entonces como les falta alimentación económica, empiezan a pensar y devaría, porque no puede ser las cosas que dicen y que supuestamente quieren hacer. Bueno, 9 de la mañana, 46 minutos, 5 grados, 1 décima en Buenos Aires, una jornada muy, pero muy fría. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Qué querés? Sí, hola. ¿Querés? Estoy hablando, habla Mercedes de acá de Barrio La Loma de La Ferrere, La Matanza. Sí, señora. Este mensaje le digo para Edenor. El corte de todos los días 5 horas, ¿a qué se debe? Que no estás quemando todos los pocos que tenemos. ¿De qué hora, señora? ¿De qué hora? Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Siempre a la misma hora es? Siempre la misma hora y estás quemando todos los focos que tenemos y encima es una... Bueno, escúcheme bien lo que le voy a decir. Tiene que buscarse un electricista matriculado que haga constancia de las cosas que se queman, tiene que presentarlo en Edenor y le tienen que retribuir el dinero. Yo ya lo hice y no se hicieron cargo. Bueno, yo ya lo hice y no se hicieron cargo. No, se tienen que hacer cargo, pero que tiene que ser matriculado el electricista. ¿Sabe qué nos contesta? Que ese momento ellos no hicieron nada. Eso no contesta. Y no. Encima acá, este barrio es una boca de globo, porque la verdad que hay montones ¿Y en qué de parte, rata... ¿Y en qué parte abarca el barrio? En Barrio La Loma, La Ferrere. Todo sabe que es un barrio terriblemente peligroso. Bueno, quedamos así entonces, señora. Ya se lo dijo el hisopado. A ver si pueden solucionar estas cosas porque ya no damos más. Con el frío que hace, encima hay muchísima gente grande que está sufriendo de problemas de salud y ellos juegan con la luz. Así que muchísimas gracias y un cariño enorme para usted. Chao, señor. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. Hola. ¿Sí, quién es? Ah, buen día. Mira, yo hablo del barrio de La Boca. ¿Pero quién es que habla? Noni. Noni Ana, escúchame, toda la reseña que hiciste vos de Boca con Armando Macri es toda verdad. Pero nosotros estamos muy enojados con Macri. Cuando él subió, nosotros teníamos el sector de socia. Nos sacó la platea de socia, o sea, en la planta baja, y nos vendió la platea. Tuvimos que comprar el sector donde estaba delante de nosotros. Bueno, además de eso, hizo sin pedir permiso el voladizo, sí. Ese famoso, sí. sobre la calle, sí. Sin pedir permiso municipal. Yo me acuerdo que volvió a verlo. No, sí, ya sé. Lo que pasa es que él es muy caprichoso. Cuando nosotros estábamos en las elecciones que nos ganó Racing, lo que vos dijiste, estaba desesperado dando vueltas buscando al locutor ese uruguayo que quería hablar. Lo que pasa que él se hizo cargo y después no quería porque a nosotros, cuando vino al mando, nos daba el consultorio, no para atendernos de socia. O sea, los socios para médico, dentista. Ahora resulta que este señor Angelesi dio la orden que no traten de atender poco a los socios y a los vitalicios en los consultorios. Nos dan turno así espaciado. Usted es vitalicio, ¿no? Claro. Bueno, ahora... me parece que también el otro problema grave es que inventan el famoso tema del socio, sí. Donde hay una enorme cantidad de socios, sí, que saben que no tienen la capacidad para darle, sí. A esa gente la posibilidad de que vean el partido. No se lo van a dar. Y, bueno, es una situación muy muy compleja, ¿no? Ahora, hay otra cosa, que vienen los turistas y los hacen socios. ¿También? Se van con el carnet de Boca. ¿También eso? Después hay otra que te voy a decir algo más que nos duele, porque como vamos al consultorio, pasamos por el vestuario de Boca, ¿no? Tenemos que ir por la parte baja, sí, sí, al costado. Resulta que si vos querés sacarte una foto, te cobran 150 pesos en el vestuario. Ah, eso la sí que, eso sí que es nuevo. A los turistas. Pero perdón, ¿pero eso viene de la época de Macri o lo puso Angelici? No, bueno, el amigo de Macri, el que está ahora. Sí, no sé qué negociado hay. ¿Lo puso Angelici? Traen a los turistas que a veces no tienen los 150 pesos para pagar. O sea que para ir te tenés que pagar 150 pesos para sacarte la foto en el vestuario con la camiseta de cada club que vos, de cada jugador que querés. ¿Qué cosa notable, no conocías ese tema? No, este ya hace 2 años que lo están haciendo. Nosotros, que como somos vitalicio, entramos, salimos, vamos, qué sé yo. Bueno, y hablando de vitalicio, ¿de qué equipo de Boca se acuerda? ¿De qué año? Mirá, yo me acuerdo... La edad que tengo, 77. ¿Cuánto? 77. A ver, ¿pero no se acuerda de Viano? ¿No lo vio jugar? Sí, Vaca, Marante. Ah, lo vio, pero no lo vio jugar. No, yo era chiquita, si yo nací enfrente de la calle. No, usted el primero que vio jugar fue a Musimessi. Ah, no, Bárbara, el cantor, Musimessi. Sí. Tala, yo te voy a decir una ¿A cosa. ¿A Colman lo vio jugar? Mi papá era genovés. Ah, ¿lo vio jugar a Colman? Sí, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo se llama el bigotudo? ¿Cómo pegaba ese? Vos sabés que Varela venía a mi casa. ¿Cómo pegaba? Todavía me duele a mí pensando que lo veía en la tribuna y me dolía a mí lo que pegaba. Para mí el mejor jugador de Boca como persona y como hombre fue Liceo Mauriño. Ah, ese fue una excelente persona, sí. Fue el mejor de la República Argentina. Un gran capitán de la selección y de Boca, ¿no? Pues, algo extraordinario. Yo te digo que nosotros, lo que estamos vitalicios... Perdón, le decimos a la gente que no sabe que falleció en un accidente de avión, sí, jugando para el Gringo de Chile, ¿no? Con Chile. Él falleció con el equipo chileno, no sé si fue con el Colo-Colo. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo era? Musimessi, Colman y Edwards... Lombardo, Mourinho y Pesia. ¿Y adelante quién era? Corcuera, Zarlanga. No, esos eran de otra época. Era Bayocco, Rosselló, Borello. Me parece que te sé más de Boca yo que usted. No, bueno, pero escuchame, yo hacía... Lo que pasa que muchos... Y pensá que mi familia, yo no tengo mis nietos, son de Independiente y de River. Ah, bueno, pero era preferible que fueran de Boca. Y mi marido de San Lorenzo. Ah, bueno, pero su marido es inteligente, ¿ves? No. Se hizo del auxiliar de Dios, hincha del Papa. ¿En casa sabés quién vivía? San Filipo. No San Filipo, ¿cómo era el Chueco? ¿El Chueco? Jugaba en San Lorenzo. ¿Y San Filipo, sí? No, ¿San Filipo era? San Filipo jugó en San Lorenzo y fue goleador en Boca en San Lorenzo. No, en este momento no me acuerdo. Vivía en el conventillo al lado de casa. Ah, no, pero San Filipo no creo que viviera. Era un muy buen jugador. Ustedes tenían un jugador que se llamaba Pierino González. ¿Lo vio jugar a ese? ¿A quién? Pierino González se llamaba. Sí, cómo no. Sí, jugó. ¿Lo vio jugar? Tengo fotos de ellos. Porque aparte yo fui atleta de Boca. ¿Eh? ¿A dónde? Y nos entrenábamos cuando estaban los jugadores de Boca. Ah, ¿sí? Sí, no, me atendí. ¿Y es cierto, que usted miraba por arriba del hombro a un 4 de Boca? A nosotros nos reunimos. No, usted cuando era jovencita. Ir a la cancha porque no podían pagar la platea. Escuche, Moni, usted cuando era jovencita miraba por arriba del hombro a un jugador 4 de Boca de la reserva. A nosotros que teníamos loco, esa vez a quien era Carrizo. Bueno, le mando un beso, señora. Gracias. Mirá, seguí hablando así que vamos a salir adelante. Chao, señor. Te dejo un beso grande. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? El payador. ¿Qué dice, joven? ¿Qué tal, mi viejo el Lobo de Mar? Feliz cumpleaños. Gracias, joven. Que siga siempre enseñándole al pueblo y siendo un peronista leal. Por eso que lo saludo en el día de su cumpleaños y este verso instantáneo lo saco en forma, no rudo. Por eso que es un escudo, con amor, con dignidad, con toda argentinidad. Hoy le voy improvisando y un verso le voy dejando y llega la ancianidad. Bueno, le mando un saludo, que ande bien y acuerde que eso de cumpleaños suena antaño. Mire, ¿me permite la décima que tengo para Evita? Diga, ¿no se enoja? Diga. Julio, un día muy lluvioso, cuando Evita se marchaba, a ser inmortal pasaba para su eterno reposo. Dios, el Todopoderoso, ¿por qué la dejó partir? Ella dejó su existir en bien de la casa obrera, fue y será la compañera columna del porvenir. Un abrazo para Diego Carbone también. Cobelier, el tallador, se va terminando el programa a la hora de pensar otra vez en Perón, ¿eh? Un abrazo. Saludo a Carbone, que siempre tiene cosas muy sustanciosas. Chao. Los saludo. Gracias, compañero. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda, me sumo para desearte feliz cumpleaños, que se cumplan tus deseos. Muy contento porque en el comentario anterior dejaste una frase que yo había comentado con vos hace un tiempo, que parecería que uno está situado y habita en una sociedad que cada vez se extiende más en una parte delincuencial. Y entonces me puse a pensar de que cuando yo era chico me sonaba que había un juego que creo que lo jugaban las mujeres, que decía el don pirulero, cada cual atiende su juego y el que no, yo le agrego, un seco será. Y es como que he aprendido a modo de cultura comportamiento de cada vez más los hombres detrás de todo lo que sea ilícito. Y es quizás por eso que estamos en este enriedo, porque tocás los temas que tocás, los nombres y apellidos que tocás, las actividades que tocás, y es como decía el general, cada vez que apretás sale pus. Es eso lo que quería decirte, Miguel, y feliz cumpleaños. Gracias, señor. Hasta luego. Bueno, tenemos que ir. Cecilia, lo último. ¿No? Cecilia está acá. Dejá los sanguchitos, Cecilia. Está encerrada en el cuartito, está viniendo. Pero que deje los sanguchitos para después, viejo. También el programa. Bueno, cuéntame, Diego. Bueno, no tenemos tiempo de pasar. Había traído un tema musical de Gogó Andreu. Se cumplen 4 años de la muerte del querido Gogo Andreu, que nació en Buenos Aires el 27 de julio de 1919 y falleció el 1 de mayo de 2012. Actor, comediante, músico, cantante, hijo de actores de Isabel Anchar y Antonio Andreu, primo de Alberto Anchar, padre, un grande, sin ninguna duda, casado con Rosa Gamas, la hermana de María Esther Gamas, a 4 años de su muerte, en el día de su cumpleaños, que sería hoy, recordamos al querido Gogo Andreu. Y mañana, ya que hoy no tenemos tiempo, por ahí lo podemos escuchar cantando uno de sus hermosos temas. Lo último, Rodolfo. El multicampeón de Italia, la Juventus, ya tiene a Gonzalo Higuaín. Va a formar dupla atacante con otro argentino, Paulo Dybala, que ya anotó en la pretemporada, en el amistoso jugado en Australia, que la Juventus le ganó 2-1 al Tottenham Hotspur. El gol del equipo inglés, también argentino, Eric Lamela. Bueno, nos tenemos que ir, Cecilia. ¿Dejamos el sanguchito? Estoy con bufanda, buzo y todo. Y cierro. En Salta confirman 7 decesos por la gripe A. Las autoridades sanitarias indicaron que lo que va del año ya son 438 los casos registrados, pero lo positivo que en los últimos días no se registraron nuevas denuncias sobre la enfermedad. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez el primer programa interactivo de la radio. 6 grados 5 décimas, 5-1 la sensación térmica, 9 de la mañana, 58 minutos, que la pase bien, hasta mañana. Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. De lunes a viernes, el equipo más rápido hace el mejor tiempo en la radio. Pole Position. los días a las 18, Radio Belgrano presenta La Vuelta Más Rápida en la Radio, Pole Position, con la conducción de Ángel De Luca, de lunes a viernes a las 18, por Radio Belgrano, AM 650. Todos los domingos, desde las 8, elevamos nuestro saludo. Hola, Italia. Hola, Italia. Un programa para la comunidad italiana e ítalo-argentina, con la conducción de Michele D'Angelo y Tony Spina. 3 horas con la mejor música italiana de todos los tiempos, la actualidad, recetas de buena cocina, reportajes y muchos premios. Hola, Italia. Un programa realizado por quienes sienten el orgullo de ser italianos y la gratitud de sentirse argentinos. Hola, Italia. Los domingos a las 8 por Radio Belgrano, AM 650. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM 650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Comunas AM. 60 minutos de información y debate desde el pensamiento nacional, más la participación inclusiva del oyente. Conduce Gabriel Russo. Gabriel Russo. Colaboran Claudia Bustamante, Matías Russo, Rodrigo Marcogliese, Matías Benítez, Nicolás Russo. Producción y realización general, Mariana Fernández Sánchez. Ya comienza Comunas AM. Comunas AM. Y ahí empezamos. Empezó turno mañana de Comunas AM, edición 1004. 1004 de Comunas AM, como siempre, en el 650 del dial, acá en Radio Belgrano, con lo que me queda de voz y con 6.5 de temperatura, 10.03 es la hora exacta. Bueno, hace frío. Hay sol, pero hace frío. Y te complica la voz, ¿viste? Porque venís de la lluvia, un poco más de temperatura, se acaba la lluvia, viene el frío, se complica. Y a la mañana, ¿sabes qué, no? ¿Sabes qué? Como última información, ahí, antes de empezar a comentar la actualidad en general, podemos decir que va a haber paro de la CTA sin la CGT. Fecha probable 17 de agosto, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, la terrible interna que hay dentro del gabinete económico del gobierno del presidente Mauricio Macri, donde aparentemente Pratt Gay ya empieza el camino de la derrota. Ya Macri atiende a Stusenegger, ¿sí? Pradgay no suele ir a reuniones de gabinetes donde no está el presidente. Es muy mal visto por el resto de, entre comillas, sus compañeros, ¿sí? Bueno, es lo que hay. Van demasiado rápido, y como van demasiado rápido para todo, para bien y para el mal, ¿cuánto van a durar? No se sabe. Pero que están recibiendo muchos cascotazos. Estaba tan tranquilo Macri en la jefatura de gobierno. Y hablando de Macri, en una declaración a un medio americano, el presidente justificó los tarifazos diciendo: la gente lo entendió y nos está acompañando. ¿Será que Macri no está informado de la cantidad de amparos emitidos por jueces con dignidad en la provincia y en la capital. Tampoco Gran Barba le cuenta que en todo el oeste, sur y parte del norte del GBA se realizan marchas en contra del tarifazo. Tampoco Aranguren le habrá comentado el cacerolazo producto de la infame destrucción de la economía producida por Pratt Gay en una de las peores gestiones a nivel presidencial. La declaración de Macri nos recuerda al Papa cuando dijo de uno de los candidatos: es un mentiroso. No lo mencionó, pero ya sabemos de quién hablaba. Al margen de otra declaración sin sentido, como calificar de usurpadores a los trabajadores de tiempo argentino, uno piensa en voz alta y recuerda que si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no vale la pena creer en sus palabras. Negando la realidad en cada reportaje o almuerzo con Mirta, consigue que el militante de clase media, que casi se inmola para que sea presidente, ahora empiece a pensar en palabras como arrepentimiento, esto yo no voté, me mintieron de vuelta y demás excusas que pone alguien que, en principio, es antiperonista, se considera independiente, pero siempre vota en contra del peronismo. Siempre. Y por más que Macri lo niegue, la desocupación sigue, el consumo sigue bajando y la tristeza invadió cada hogar para consolidarse. Las facturas crean depresión en un habitante que hace 7 meses discutía el impuesto a las ganancias, pero iba a la carnicería. El cartero era una buena persona y las salidas turísticas no eran imposibles en el cochecito de la familia. Cambiemos. Cambió la escenografía argentina gracias a la confusión y a la mentira. Hoy la pobreza tomó de rehén a la población y la mentira cuida que cada argentino no se escape de ese estado económico. Alguien alguna vez dijo: cuando se miente, no solo se esconde la verdad, también la cobardía. En los dos conceptos, Macri es un especialista, pero el tiempo se acorta. El segundo semestre fue deglutido y el año que viene pasará la historia sin pena ni gloria. El liberalismo siempre apuesta al futuro y desdeña el presente. Entonces, hoy te dice que el 2017 será tu año. Cuando no ocurra nada positivo, te dirá el 2018 y luego el 2019. O sea, el futuro se convierte en presente y el presente no lo tiene en cuenta el liberalismo. Ellos apuestan a algo que no existe para el crecimiento de las clases medias, y esto es el presente. Y si no hay presente, menos habrá futuro. En los orígenes de Forja, en la década del 30, Argentina vivía una situación muy similar a la actual. Jaureche dijo, es para esa época: los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días, y cuando las industrias se liquide y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. No habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes. Década del 30. Jaureche. Macri deja la imagen de lo que es en verdad. Habló de pobreza cero y tenemos 5 millones más de pobres. Prometió la unión de los argentinos y existe una terrible persecución ideológica. Habló de la mejora para los obreros y trata de usurpadores a los trabajadores del diario Tiempo. Además de echar gente bajo el rubro ñoqui y militantes. Habló de mejorar la situación económica y pasamos del mejor sueldo de América Latina al octavo. Dijo que escuchan y corrigen, y las marchas por tarifazo son diarias. En una palabra,